Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Solo Misterios. Son las 4 de la tarde, hemos llegado hace unos minutos a este lugar emblemático sin duda en lo que es el mundo del misterio y la parapsicología española y un programa que no sabemos cómo va a ir, pero que sin duda va a marcar, yo creo, un antes y un después en nosotros mismos. Sebas, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, como siempre. Un placer estar aquí una vez más en Solo Misterios con todos vosotros. Bueno, esta vez somos menos, ¿no? Que lo hemos dicho antes en cámara, pero hay que decir que esta vez seremos cuatro. Ahora mismo somos tres personas del grupo solo. Sí. Y es el lugar seguramente más chungo, ¿no? De todos los que hemos ido. Yo no sé si es el más chungo, pero sin duda, junto con Belchite, es uno de los más emblemáticos y uno de los que más miedo nos da, usando la palabra real, y que sin duda nos ha costado una barbaridad poder llegar, no llegar con el coche, sino poder realizar el viaje. Ha habido una cantidad de compendios que han hecho que este viaje casi no se pudiera hacer. Hemos podido llegar, somos tres, las circunstancias así lo han querido. Antonio Stilo está ahora mismo con la cámara. Y luego vendrá Pedro Vallespín más entrada a la noche. Son, como digo, las 4 de la tarde y estamos en un sitio donde ahora mismo la niebla nos está comiendo vivos, ¿no? Sí, Pablo lo ha dicho. Hemos tenido bastantes problemas. Yo esta noche estaba a punto de deciros que no podía venir porque estaba malísimo. Y después se ha pasado todo de golpe. Pablo ayer se puso malo también con la gripe. Bueno, y además María Torralba no podía venir. Bárbara tampoco ha podido venir. Más bien hemos de grupo. Había un chico invitado que iba a venir y tampoco puede venir. Y finalmente estamos aquí los tres mosqueteros, ¿no? Y falta del mosquetero total, ¿no? Que es el señor Pedro Vallespín, que vendrá después, que siempre no se pierde ni una de las grandes citas, sobre todo de noche. Yo creo que ya es momento de decir dónde estamos. Estamos en un monte, la encima de un pequeño monte, que es en la población de Vilaplana, con un pueblo abandonado como es el de La Musara. Y justo ahora mismo parece que llega algún vehículo, así que vamos a caminar un poco para que el sonido no entorpezca. Estamos en La Musara, pueblo conocido sobre todo por desapariciones, fenómenos paranormales, avistamientos ovni y muchísimas cosas más relacionadas con este mundillo, Sebas. Sí, estamos en un sitio de los estrella, ¿no? De Solo Misterios estrella, que siempre le hemos dicho siempre, vamos a hacer dos o tres viajes, o sea, a sitios, ¿no? Y uno de ellos era La Musara, otro era Belchite, y otro no sabíamos cuál, ¿no? Que el otro día nos encantó, que fue Marmellar. Por ejemplo. Lo pasamos muy bien y muy mal a la vez. Y hoy también tiene esto una pinta tremenda, ¿no? Para hacer una investigación, esa palabra que tanto te gusta, Pablo. Bueno, lo que hacemos siempre. Y tenemos que sacarle nombre, ¿no?, a lo que hacemos. Visitantes de lo insólito, como ya lo pusimos. Visitas de misterio, se podría decir. Visitas de lugares con enigma, ¿no? Bueno, decir que las personas que no conozcan La Musara es un pueblo abandonado, mucho más pequeño sin duda que Belchite y muchísimo más pequeño también incluso que Marmellar, por lo que hemos visto, porque aún no hemos visto mucho, que se encuentra en una montaña. Sebas. No, es pequeño la construcción. Exacto. Porque aquí tenemos un lago, por ejemplo, que no es mucho más grande que otros pueblos que hemos ido, pero toda la zona de que ya explicamos un poco con mapa y tal, lo iremos explicando ahora cuando vayamos. Hay unas subidas por aquí, hay casas derruidas por hay gente también, hay que decirlo porque estamos de día. Hay casas por los alrededores. Tenemos que ver qué es parte realmente de La Musara, no solo la parte de la iglesia y del lago. Tenemos que ver qué hay más por aquí, que aún no lo sabemos. Exactamente, bueno, como ya ha dicho Sebas, hay personas aquí, tanto a nuestra llegada, que hemos de reconocer que hemos llegado hace un rato, hemos comido aquí, solo hemos visto una pequeña parte, o sea que como siempre descubriréis junto a nosotros lo que es en sí el pueblo y os lo iremos explicando, pero desde que hemos llegado, bien es cierto que hemos llegado y habían dos o tres coches, ahora se han marchado dos, llega otro, o sea, parece que hay un bastante movimiento en ese sentido, ¿no? Sí, porque además no muy lejos de aquí hay un refugio. Sí. Y Pablo, tú me indicabas antes que aquí viene a hacer escalada, ¿no? Y demás actividades. Y bueno, es lo que hemos dicho, ahora es mediodía, acabamos de comer, después iremos a buscar a Pedro Aspini y volveremos a la noche, es cuando realmente vamos a hacer la investigación. Sí, bueno, que, como quieras llamarlo, sí, sí. Hemos de decir que no sabemos si vamos a estar solos, porque yo imagino que sí, porque por la noche no sé si habrá movimiento en esta zona, pero por ahora... No sé. Es que hay que indicar... Sí, eso. Antonio comenta, porque está grabando con la cámara de espaldas, hemos de decir que hay unos precipicios espectaculares aquí en los que la caída es por lo menos de 50 metros de altura tranquilamente y que tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, pues esto yo creo que ha sido un poco la introducción del programa, ¿no? Sí, ahora mismo estamos viviendo una cena un poco difícil de explicar, ¿no? Para los que nos están escuchando, porque bueno, hay un acantilado y aquí con mucho cuidado, porque por eso hemos venido de día, para sí, de noche no caer en estas... Esas trampas, ¿no? Que hay un... Ya te avisaron de esto, ¿verdad? Sí, sí, por eso. Mucha gente me dijo que sobre todo viniéramos de día para primero poder verlo y disfrutarlo de día. Y además ver esto, que no caigamos en... Porque aquí si es de noche seguro que no lo ves. Como haya niebla, la niebla que nos hemos encontrado es de estas que en un metro de visión no se ve nada. Sí, a Pedro, que es el cabra loca del grupo, habrá que avisarle bien, sobre todo de estos sitios, porque tiene que ir con mucho cuidado. Y bueno, si te parece, vamos a dar un paseo por lo que es la zona de la iglesia y lagos. Y sí, ahora podríamos ir, ahora que no hay nadie. Y vamos explicando lo que vamos viendo, ¿no? Perfecto, pues venga, vamos a cortar un momento y ahora explicamos. Bueno, continuamos grabando para Solo Misterios. Hemos parado un momento porque ya hemos comentado que pasaba bastante gente y quizás el sonido pues podía molestar en alguna manera. Y ahora nos hemos parado justo donde está el coche nuestro aparcado, bueno, y el del resto de personas. Y nos encontramos una iglesia muy, muy, muy parecida a la de Marmellar. Sí, hemos aprovechado ahora que la gente se ha ido. Y sí, es bastante parecida. Está peor... la construcción está peor, ¿no? Está más, todo más derrumbado, falta techo en la parte central, que después lo veremos. Y si eso, vamos a ver un momento, si te parece, Pablo, el cementerio, que lo tenemos al lado. Sí, justo al lado tenemos, es verdad, el cementerio abierto. O sea, no es un cementerio típico de lápidas como el de Marmellar, sino es de suelo. Donde, bueno, pues entierran a las personas en el suelo, que conforme nos vamos acercando, vemos que tiene flores, o sea, flores nuevas todas, y cruces bastante, sí, bastante bien cuidado, ¿no? La cruz negra, cuando la he visto desde lejos me ha dado mal rollo, sí, pero ahora que nos hemos acercado hay flores y demás, o sea, hay 5 ramos, me parece, o 4, por aquí, sí. Y tú también, te ha parecido muy curioso, te has quedado mirando antes uno de los... De las flores. No, por... en sí no. Bueno, lo decimos porque hemos entrado antes, como sí, es algo que está justo al lado de la entrada, hemos entrado a visitarlo rápidamente. Y no es que me haya quedado mirando, sino la sensación de ver, de estar entrando en un sitio donde sí que podemos molestar. La he tenido por primera vez aquí porque veo que las flores están nuevas y que aquí vienen familiares o personas a todavía venerar a sus muertos, ¿no? Que no es algo habitual en los pueblos abandonados. Ahora que lo dices, sí que son realmente nuevas. No quiero tocarlas por el respeto que dices tú. Creo que son de plástico. Por eso te iba a decir, que me parece que podían ser de plástico, por eso se conservan tan bien. Claro, pero da igual, igualmente el vandalismo, la gente, o sea, no, lo normal es que esto desaparezca. Ajá. Lo normal, ¿eh? Me alegro de verlo así, pero... Sí, y de momento está en buen estado. Pues venga, vamos a adentrarnos un poco para que os vamos explicando. Como decimos, nada, son... De hecho, lápidas en sí no queda ninguna en pie. Tan solo una cruz, que es la que tú dices, Sebas, negra, en la que pone además en una placa bastante reciente y muy limpia, una placa de plata, sí, el nombre de la familia, que evidentemente no vamos a reproducir. Sí, está el nombre de la familia en esta cruz negra que hemos dicho. Y bueno, ahora que estamos dentro, a mí no me da ninguna especie de mala sensación, ¿no? No, o sea, a mí tampoco, ¿eh? O sea, mala sensación no es. Era como una sensación de, ¿sabes? Cuando... Puede sonar absurdo, pero cuando vas a casa de alguien y te sientes y piensas que molestas, pues esa es la sensación que he tenido. No quiero decir que sea mala, sino que ha sido extraña. Porque además yo no soy sensitivo, ya lo sabéis. Y además hay que destacar una cosa que no hemos dicho, me parece. Hoy vamos a tener un pequeño amigo por aquí con nosotros, que se llama Niebla. Sí. Porque si el otro día en Marmellar tuvimos un problema de unos minutos... Hoy creo que lo tendremos constantemente aquí, porque es que es increíble cómo aparece Ha habido un momento que hemos hecho una grabación entrando desde... llevamos poco rato, ¿no? Pero lo hemos hecho entrando desde de la carretera, porque se acaba la carretera justo al entrar en la Musara. Que estábamos a 5 metros tú y yo, a 6, y ya no, casi no veíamos el uno del otro, ¿no? No nos veíamos. Y de golpe ha sido Antonio ir a coger una mandarina, ¿no? Que estábamos comiendo, buscarla, cogerla y girarnos y ya está. Ya no hay nada, se ve todo. Es que es increíble. Y esto nos puede hacer malas jugadas esta noche. Sí, desde luego, porque es alucinante cómo cae y vuelve la niebla en cuestión de segundos. O sea, vamos a continuar adentrándonos. Hoy ya decimos, no sé cómo, como siempre, nunca sabemos cómo se editará y se grabará el programa, pero sí que podemos decir que tenemos varias cámaras de bastante aguante y que a lo mejor, con un poco de suerte, podemos ver, tener un solo misterio más interactivo, ¿no? Que cuando os explicamos algo en la plataforma de YouTube lo podáis observar. Sí, ahí podéis ver todo. Hay una esquina aquí, que es la que decía Pablo, que estamos al final, en la parte final del cementerio, pequeño cementerio, que te ha gustado, ¿no? Para hacer alguna grabación o... ¿Sería? Bueno, perdonad por el corte. Evidentemente vamos con los móviles conectados y va bien saber que tenemos cobertura, eso siempre. Y Sebas, estabas comentando. Bueno, yo no llevo el móvil conectado, pero bueno, soy el único, ¿no?, del grupo. Que tenemos una esquina aquí que, ahora que estaba pensando, es una buena zona para hacer, porque ya te lo he dicho antes, hoy sí que hay que hacer la ouija, ¿no? Si estamos tranquilos aquí, sí, y demás, porque últimamente estamos yendo a sitios con energía cargada, ¿no? Como Marmellal, por ejemplo, y no nos atrevemos a hacerlo porque ya lo pasamos realmente mal toda la noche por ahí, que no se ve nada y con ruiditos y demás. Pero yo hoy sería un poco valiente y lo intentaría. Bueno, se puede mirar, depende de cómo vaya sucediendo la noche, lo podemos intentar. Bueno, Antonio, creo que no tiene muchas ganas de hacerlo. Dice que no. Bueno, pues estamos aquí, hemos visto ya el cementerio, si te parece vamos a la parte... Sí. Solo un comentario, que no queremos hacer nada raro, que respetamos mucho a la gente que ha venido aquí, a Musara y demás, no vamos a hacer nada en absoluto. Pasa que, mientras estabas hablando ahora por móvil, hemos detectado que hay una zona que posiblemente haya alguien enterrado, porque el suelo suena muy diferente, o sea, como si tuviera hueco por dentro. Como si hubiera una lápida, ¿no? No sé, una tumba. Tú me has dicho enseguida que sí, pero si está hueco, ¿realmente es por eso? Yo entendería que sí. Porque a lo mejor si la tumba está junto a la... Bueno, pues ahora aquí con cuidado también. Exactamente. Bueno, pues vamos a salir fuera y ahora vamos a entrar en lo que es la iglesia, que está bastante derrumbada, como hemos dicho, sobre todo sin techos. Que es la imagen, ¿no?, de la Musara, es la imagen. La imagen típica de la Musara es la de la iglesia con el lago delante, ¿no? Y eso es verdad, hay un lago justo delante que hace el efecto espejo y el sonido del agua, ¿no? Que le da ese toque de Silent Hill total y absoluto, ¿no?, que tiene este pueblo. Total, absoluto. Hay que indicar que están haciendo reformas, sí, y esto nunca lo había visto en fotos actuales, sí, y creo que hemos venido justo a tiempo, antes de que hagan nada, porque yo no sé qué van a hacer aquí. Aquí hay un mensaje, sí, pero me parece que de momento no van a hacer nada que sea otra cosa que aguantar esto, ¿no? Que para que no se caigan las piedras que faltan por... Bueno, que se sustenta, ¿no?, esto. Sí, o sea, también es buena señal porque están manteniendo el patrimonio, ¿no?, de cierta manera, no como en otros pueblos que llegas y ya está todo derrumbado, ¿no? De hecho, la entrada, me acabo de dar cuenta, que está cimentada. Ah, es verdad. Para que el arco no se caiga, ¿sí? Es verdad eso. Nos habíamos fijado que hay una cinta, ¿sí?, porque hay una cinta aquí para que te están indicando que no entres, pero no me había fijado en la entrada. Ahora mismo nos hemos dado cuenta. Si te parece, entramos poco a poco, lentamente y no nos hagamos daño. Vamos a pasar con cuidado y eso sí, vamos a intentar hablar aquí lo más silencioso posible, sí, por el tema de los ecos y de que no haya algo que pueda hacer desprendimiento, ¿no? Sí, mejor ir con cautela. Vemos que hay... al final hay una especie de dos habitaciones. Pues venga, nos acercamos y... Que es donde... Bueno, hemos entrado muy rápido, vosotros no habéis entrado por aquí aún. Sí. Yo he entrado corriendo, he visto algo, pero me he salido enseguida. Y hay cosas que comentar aquí. Mira, me gustaría comentar algo que no he visto hasta ahora en ninguna de las iglesias que hemos entrado en este estilo, que es que está el altar. está el altar y está caído, está volteado, o sea, está del revés, pero está el altar completo. Está lo que es la pila, o sea, la parte baja que lo sustenta y la parte alta que lo mantiene, o sea... Es como si lo hubieran cogido, lo hubieran tirado, sí, ¿no? Para adelante. Sí, a ver, aquí también dicen en este pueblo que vienen a hacer rituales, no sé de qué tipo de rituales, pero que... Yo creo que en cierta manera podemos tener una prueba en esa habitación, que ahora entraremos, vamos a entrar en otra. Se ve una hoguera, pero vamos a entrar en la primera, de la izquierda. Es que no sabría cómo expresarlo, es como una habitación chiquitita. No, pero aquí también han prendido fuego, ¿eh? Sí. Fíjate que hay un tronco quemado, pero hay una especie son de... Son hogueras, ¿eh? Más que... Sí, pero esto es una túnica, ¿no? O algo. Me recuerda un poco a Castillo Palafox en mini, ¿no? Esta sí. Habitación, porque esa es bastante grande. Y sí, hay dos habitaciones aquí que hay que tenerlas en cuenta, yo creo. Es un buen lugar, sí, para dejar a señor Pedro Ballespín. Sí, porque se puede sentar, además. Sí, en una de las esquinas. El techo se conserva, hay que tenerlo, sí, presente. Además, hay está bastante arreglado, ¿eh? O sea, quiero decir, durante los años parece que le hayan ido poniendo varias capas para que esto aguante. No actuales, pero sí durante los años. Bueno, también hay que indicar que hay dos agujeros, hay una especie de ventanilla, que aquí también han puesto una especie de madera, sí, hay que decirlo, y hay una especie de salida. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque si alguien se queda aquí, alguien puede entrar. O sea, no solo hay la entrada de que podemos controlar nosotros, hay otra que lleva al otro lado, que tienes que subir un camino por detrás del lago, etcétera, etcétera. O sea, no será fácil controlar esta zona. Aunque me parece que esto es una habitación, ¿no? No lo sé, sí, yo creo que sí. Pues podía, es muy pequeño para pasar. ¿Vamos a mirar? Bueno, a ver. Vamos a acercarnos un momento a ver si podemos mirar. Se puede pasar, pero... Ah, no, pero es salida. Es salida, ¿no? Sí, y ahí está la gente, como parece ver a alguien. Ah, no, era una ardilla. Una ardilla, bueno. Ah, no, sí, la habitación está aquí. Hay otro agujero allá, ¿eh? ¿Sí? Se podría acceder desde fuera. Por fuera, seguramente. Bueno, ahora lo inspeccionaremos bien. Vamos a cruzar ahora la iglesia y vamos a ir a... Mira, mira cómo cae la niebla otra vez. Dentro de la iglesia. Es que es tremendo. Sí. Vamos a entrar en la otra habitación. Y aquí nos encontramos lo mismo, una hoguera muy sencilla, aquí no hay nada, aquí solo hay... ¿Qué? Ah, se ha manchado Antonio. No toma nada. Se acaba de manchar Antonio. Ah, espera, ha caído aquí. No se ha acercado aquí. Pues hay que tener cuidado. Antonio, que se ha manchado con cal. Pero no sé cómo. O yeso, no sabría decir qué es. Pablo, esto. Ahora, un momento. Antonio lleva manchada toda la parte de delante. Espera, sí. Que lo podemos comprobar después en la. Ahora, porque Antonio está. Estábamos grabando en una de las habitaciones. Y bueno, hay una especie de. En la entrada hay una especie de. ¿Cómo se llama esto? El... No te jodo, eso parece una mano. ¿Y por qué te lo has pulsado? Es verdad, eso es una mano, tío. Antonio, o sea, pero... Eso es una mano. ¿Te has puesto la mano? Sí, así. Así. A ver, vamos a explicar. Pablo, yo creo que tú lo explicarías mejor, ¿eh? Bueno, lo primero de todo pedimos perdón por este caos que ha habido, pero os voy a explicar. Es que ha sido muy extraño, hemos salido de la habitación primera, yo me he dirigido a la segunda y Sebas le ha comentado a Antonio que se limpiara la chaqueta porque le había caído algo. Yeso, yo diría que es yeso, no tengo ni idea de lo que es, pero algo similar al yeso. Típico, pero... típico en sitios así que cuando yeso tocas... ¿Yeso de color blanco? Yeso no es color blanco. No, pero es más... Bueno, vale, sí. Me vas a hacer cortar, ¿eh? Hace debe ser que hace tiempo está puesto este... Sí, supongo. Yo digo yeso por poner un símil, sí, pero sí. Es de construcción polvo, antigua. Polvo blanco. La cuestión es que el Sebas ha empezado a darle palmadas para quitarle lo que era la mancha. En el brazo. Y yo lo que tenía en el brazo. Y yo al mirarle lo que es la zona de la cintura, un sitio donde yo puedo asegurar que no se ha acercado en ninguna parte que hayamos visto, pero es que puedo asegurar que no... Tiene algo que parece una mano. Es que, a ver, vamos a reconstruir lo que yo he visto, ¿eh? Sí. Hemos entrado. Antonio ha entrado el último. Él está grabando. No ha tocado que yo haya visto en ningún momento la puerta. De hecho, va con una mano en el bolsillo porque hace frío y la otra mano va grabando. Y tenía todo el brazo. Ha caído un trozo de yeso. Que podía ser. Ha caído un trozo de yeso, sí. Bueno, después lo vemos en la cámara, porque si le ha caído algo en esa zona, la cámara, con suerte la ha grabado, ¿no? A ver, lo que pasa es que la zona, para que la gente lo entienda, lleva una chaqueta y le ha caído en la zona inguinal, o sea, en la zona de la ingle, en el brazo, pero bueno, muy bien, el brazo puede ser algo normal, pero tal y como estoy viendo que caen las piedrecitas, a ver, a mí sí, porque yo tengo mucha panza, para que no nos vamos a engañar, pero Antonio, que es muy delgado, que le haya caído así y que tenga una forma... No quiere decir que sea una mano, pero la pareidolia hace que parezca una mano. Vamos a hacer una prueba. Vamos a coger un trozo de cemento de este y me lo voy a tirar. A ver cómo queda en una chaqueta, ¿no? Porque esto me parece muy raro. Vamos a probarlo ahí. Seba es el explorador. No, sí, porque además no es que nos haya asustado ni nada, sino que no. Mira, ¿cómo? Si no puede caer eso, tío. No, tampoco creo que haya caído tanto. Pero claro, sí, pero ha cogido un trozo, Seba, se lo tira. A ver. Podría ser. Sí, podría ser. Pues mira. Sí, porque... Él piensa que le ha pasado... Pasa que la forma que me ha quedado a mí no es la misma forma que le ha quedado a él. No, pero da igual. Me refiero a la... A la forma. A la... ¿Sí? Es que si... Bueno, en fin. Es que parece una mano, la verdad. Parece sobre todo la palma baja de la mano, ¿no? Hay los dedos como si estuviera haciendo el COVID. A veces te arrepientes de no ver... O sea, me gustaría volver atrás para ver... Fijarme en Antonio, a ver cómo le ha caído eso, ¿no? O cómo le ha salido eso. Yo he entrado detrás vuestra... He puesto a grabar la túnica o el trapo ese que había, como habéis dicho que había en el suelo. He dado la vuelta alrededor vuestra. Bueno, luego se verá en la cámara. Y he salido detrás vuestra. ¿Puedes hacer una cosa? Sí. Puedes volver a entrar. Venga, lo vamos a ver nosotros desde fuera. ¿Graba o no? No, graba tú. Graba, sí, bien. Tú habla con... Antonio está reproduciendo el momento. Yo creo que sí que puede ser que le haya caído, porque si te fijas va cayendo. ¿Ves? Al hacer... A ver, ahora ha entrado Antonio. Pues suena muy raro lo que estamos haciendo, pero claro, en el momento... Está entrando Antonio, está reproduciendo paso por paso todo lo que ha hecho. Más o menos, ¿eh? Y las dos ventanas que habéis dicho. Y cuando os habéis... Cuidado con la piedra, A mirar, yo me he echado para atrás, así. Pero todo el rato con la mano en el bolsillo, ¿eh? ¿Habéis pasado por mi lado? ¿La habéis sabido? No, pero salir es imposible. No, al salir no ha tocado. Sí. Me hubiese dado en este lado, en el brazo. No. Se ha manchado al izquierdo y aquí puedes... El único sitio que hay una cornisa donde hay ese tipo de yeso, yo digo yeso, pero ya me entendéis, es la salida. Puede ser que te haya caído alguna piedra como a Seba. Pero es que lo bueno que ha empezado a Seba a expulsarme y digo, ¿qué haces? Dice, que te has manchado. No te había dado ni cuenta. Y digo, ¿qué pasa? Y así cuando me lleva la sorpresa. Muy raro, Es que hay mucho yeso. ¿En la boca, que sí? Yo digo yeso y quiero que me entendáis, no es yeso, pero da igual, es hay como si se estuviera derrumbando. ¿Por qué no salimos fuera? Lo digo en serio, ¿eh? Ahora tú también te sientes raro, ¿no? Es que es una sensación muy rara, ¿eh? Hay runa. A mí no, tú sabes que yo soy el de los más escépticos y nunca me pasan estas cosas. Pero no es una sensación de misterio, es como si se hubiera, cuando se derrumba algo, lo que se respira. Así que mejor vámonos polvo fuera. Polvo de runa. Polvo de runa. Como, no sé si como se dice en castellano. Creo que es runa también, ¿no? Cuando se derrumba algo, pues ese polvo que suelta aparece. Así que... Descombros, exactamente. No me venía la palabra. Pero ha sido cuando salió la niebla. Sí. Ahora ha venido la niebla y me ha venido la sensación esta. Puede ser que sea que la niebla atrae ese tipo de polvo. Así que vamos a salir de la iglesia. Que es lo más seguro, sin duda. Y aquí, ostras, cómo está otra vez de niebla esto. Yo creo que es un buen momento, Pablo, para subir, ¿no? Ahora que no vemos nada. Y vamos a ver lo que hay por ahí. Sí, porque esto, como decíamos, no es como Marmellá, en el sentido de que Marmellá es una iglesia y es un pueblo concentrado, ¿no? Un típico pueblo, sino que son varias explanadas. Bueno, de hecho, es un sitio muy transitado por ¿cómo se dice? Por visitantes que hacen caminadas, sí, hacen escaladas. O sea, es un sitio que viene mucha gente y está muy bien acondicionado. Pero te digo una cosa, para una investigación, como lugar de edificios y demás, Marmellá para mí me da más impresión. Sí. Pero yo te lo he dicho, que esté todo a ras de, o sea, todo está cielo abierto. Cielo abierto, no vemos quién viene por la noche aquí, no vemos nada, o sea, ahora mismo esta gente que está aquí con nosotros, sí, está por ahí y no estamos viendo ni dónde está, no vemos ni el lago ya, no, prácticamente, no, no, no, estamos al lado. Bueno, por eso que quiero decir que es otro tipo de población, es otro tipo de sensaciones, y algo que tiene mucho es muchos asientos, muchos lugares de con ¿cómo se dice? Con vistas, ¿no? Muchos miradores. Y ahora vamos a subir un camino, así que algo muy típico en Solo Misterios, que es escucharme cómo me voy ahogando, pues lo vais a empezar a escuchar, porque estamos subiendo una colina chiquitita donde parece que están las casas, ¿no? Lo que serían las calles antiguas del pueblo. Esto parece todo casa. Sí, se escucha el sonido del refugio. Ah, refugio. Puede ser que hayan ido para ahí. ¿El refugio? No. No, a las casas de ahí, a lo mejor han ido la familia, se han ido antes. No puede ser. Comentar que el refugio está a 300 metros o 200 metros y es probable que si hay sonido nocturno, si hay sonido diurno, se escuche. Bueno, pues vamos a subir por un camino bastante bien acondicionado, pero que, bueno, mira, acabo de ver salir un pájaro que si llega a ser de noche el grito ya os lo lleváis. Tu amigo el murciélago. Sí. Y el de Antonio. Sí, es verdad. Y bueno, pues es esto, es un prácticamente la totalidad de las casas están derrumbadas. No queda nada en pie por lo que vemos, ¿eh? Y estamos intentando acceder a los miradores y a las partes altas de este del pueblo, vaya. En todos los repechos hay bancos, ¿eh? Sí, hay una zona que estamos yendo ahora mismo, que está arriba del todo. Y me gustaría verlo porque parece una explanada, ¿no? Encima de una montaña y hay un par de bancos, hemos visto. Sí, sobre todo comentar que en esta ocasión, ahora estamos de día, nos encontramos una construcción que por la niebla ni se ve. Vamos a evitar al máximo salirnos de los caminos. Porque si ahora, de día con la niebla, prácticamente no se ve nada, imagino que por la noche será muchísimo menos. Me encanta esta explanada, ¿eh? Aquí se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿eh? Por la noche. Bueno, es muy extraña. Porque, claro, ahora imaginaos hacer la imagen que estamos encima de una explanada, de que acabamos de subir. Ves un edificio en medio de la explanada y alrededor nada. No se ve nada porque está la niebla. O sea, no se ve nada. De hecho, ya lo hemos comentado, creo, a la intro, o no sé si ha sido fuera o dentro de la antena, pero no me importa repetirlo, que la Musara es un lugar tremendamente típico en lo que son avistamientos de objetos extraños, ¿eh? En los cielos, pero no solo de objetos del tipo de este que pasan y ya está, sino objetos que dicen... ¿Qué es eso? Es un mirador, o sea que hay que tener cuidado porque eso es una caída seguramente. Objetos que dicen que paran aquí encima. Sabéis que las leyendas, pues bueno, son leyendas, pero lo dicen, ¿no? Sí. Y la Musara precisamente está lleno de leyendas. Objetos, desapariciones, algunas... O sea, no sabemos si todas son reales, pero algunas sí, porque están documentadas. O sea, la Guardia Civil, el Ejército buscando a personas. Ahora estamos ya en lo alto. Me parece una zona muy interesante que no teníamos en cuenta, ¿eh? Fíjate esa roca que hay ahí. Es muy extraña cómo está puesta. Eso no sé ni qué es, ¿no? Parece hecho, hay un cartel ahí. Bueno, pues vamos a leerlo. ¿Sí? Y aquí tenemos un mirador que imagino que... Pone el nombre de la montaña, mira. Chalet Refugi de las Airasas, inaugurado el 14 de noviembre de 1926 con motivo de la cincuentena del Centro Excursionista de Cataluña. Vale, esto era el antiguo refugio, sí, que está aquí. Está empezando a llover. Sí. Construido, sí, gracias a tal obra del arquitecto Domènec Sugrañés i Gras. Y bueno, pues esto es lo que pone la Musara 2012. ¿Llueve? O nieva. Podría ser. Agua nieve, ¿no? Sí. Sí, sí, no es agua. Bueno, mientras sea así no nos molestará de momento. Las montañas. Vamos a mirar porque hay el típico panel informativo y después la caída libre. Oye, Pablo, de noche mucho cuidado. Sí. Mucho cuidado. Sí, aquí vemos las montañas, las caídas. Sí, la vemos en el mapa, porque... Hay la niebla. Mira, me gustaría... Si... Vamos a parar un segundo, porque quiero hacer fotografías, porque no quiero que caiga la noche y estas fotografías se pierdan. Sobre todo del mapa y el fondo, la niebla. Paramos unos segundos y ahora continuamos. Bueno, hemos parado, ya lo hemos comentado para poder hacer fotografías, porque es espectacular ver el panel informativo con las montañas y no poder ni ver. O sea, se ve a un metro, ya hay unas caídas espectaculares desde aquí. Sí, aquí abajo hay una especie de poste. Yo creo que se puede acceder, pero... Tampoco hay necesidad. Y ahora vamos a entrar en el refugi, sí, que hemos comentado antes, que al parecer está bastante... Bueno, techo ninguno, pero está bastante bien en pie, ¿eh? Y en sí no tiene nada, no, por ahora. Vemos ahí otra... Sí, nada, es plantaciones, estamos entrando, no hay nada que ¿cómo se dice? Que destacar, exactamente. Vemos que... pintada, no se salva. Sí. Ten cuidado, ¿eh? Pero nada, no, la caída, no hay caída aquí, parece. Que el susto me ha pegado, que se ha ido por el otro lado. Pero bueno, en principio está muy bien, ¿no? O sea, es curioso lo que tú has dicho, ¿no? También es un sitio para hacer la ouija aquí. Aquí sí que sería más tranquilo para hacerlo. O, si nadie nos molesta aquí fuera, sí, si no llueve, si no hace muchísimo frío, ¿no? Podríamos hacerla por aquí, a ver qué podemos sacar. A ver, que depende de cómo vaya la noche, ya lo decimos, porque tengo la sensación, y lo digo a las 4 y 40 de la tarde, de que aquí no vamos a estar solos esta noche. Y no me refiero al más allá, sino que me da la sensación de que aquí viene la gente... hace sus fiestas nocturnas y emparejados y... Porque es lo que nos hemos encontrado hasta ahora. Aparte de familias, también nos hemos encontrado personas que ya estaban tumbados allí como acampados, con no sé... Pues podríamos hacer un poco lo que andamos buscando, ¿no? ¿Qué? Un poco de fantasmeo para que se vayan y nos dejen en paz. Antonio hacemos, dice que quiere hacerlo. ¿Hacemos nosotros de fantasmas? Claro, bueno. Nunca lo... ¿Son misterios? No. Somos el misterio, sería. Hombre, si hay mucha molestia para que salga bien el programa, lo podemos hacer nosotros. Nosotros, claro, somos los fantasmas y vemos cómo reacciona la gente, ¿no? Pues no sé si alguien ha sacado la idea, ¿eh? Bueno. Mejor no la saques en antena, no vaya a ser que se copien. Esto lo cortamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya hemos visto todo lo que es la parte alta. Si os parece, vamos a continuar intentando ver si hay alguna cosa más por aquí. Que sí que parece que hay una salida que da a otra esplanada. Yo creo que es la misma esplanada, ¿no? Porque Antonio ha dado la vuelta. Pero es muy curiosa, ¿eh? Porque es como una... Tenemos que ir ahí atrás, ¿eh? Sí. Que hay una roca un poco rara. Sí. ¿Antonio? Vale, vale. Pues vamos así, vamos a ir por ahí. Sí, vamos a ir saliendo. Aquí me he fijado que lo que tienen es muy buena información en cada poste, si te fijas. En cada poste te pone lo que es. O sea, en cada postecito hay un panel pequeño, cuidado, informativo que dice el chalet, la entrada a la iglesia, lo que sea. Espera. ¿El chalet? Aguanta un momento. Sí. Déjame un momento porque hay que hacerle esa foto, Antonio. Vale. Bueno, pues yo sigo hablando, si te parece, ¿vale, Pablo? Vale, cojo el control de la grabadora. Esto es solo misterio, claro. Tú puedes estar con Pablo López a solas y puedes estar con Sebastián Martínez y con Antonio Estilo o con Pedro Vallespín, que vendrá después. Súper curioso ahora mismo, porque la explanada sigue y sigue. Esto, para que os hagáis una idea muy rápida, esto es la película Silent Hill, que hablaron hace poco en el programa de Los Misterios Nos Miran. No sé qué número era, ahora no me acuerdo, pero es de los últimos que publicaron. Para que os hagáis una idea... La película se le engila y un momento que la protagonista, ¿no?, llega a una especie de acantilado que es como si que se acaba, ¿no?, el mundo ahí. Y ahora mismo estoy viendo una cosa muy parecida por todos lados. Y si no te das cuenta de dónde has venido, te pierdes aquí. Ya no sabes ni por dónde volver, ¿no?, porque la niebla está intensa que ya no sabes si hay final. Yo cada vez que doy unos pasos veo un poco más, pero es que esto es tan alto. No sabemos a qué altura estamos ahora mismo porque no vemos nada, absolutamente. Aquí, gente, vamos a mirar la piedra que os decía antes, que me parecía bastante curiosa, Pablo. Dejo el poder de nuevo al Pablo. Okay. Bueno, pues sí, vamos a mirarlo. He de decir que estamos, bueno, preocupados en el sentido de que vas caminando y es que realmente no vemos a más de un metro. Y claro, al no conocer el sitio, como dice Antonio, cualquier piedra, porque dicen que hay una piedra, no sé si lo has explicado, que dicen que es un salto a otra dimensión y... ¿Dónde está esa piedra? No lo sé. Esa mismo podría ser. Antonio dice que cualquiera puede ser, porque si saltas desde ahí mismo te vas a otra dimensión, seguro. Es que hay montículos de piedra un poco extraños, yo no sé qué os he dicho yo, ¿eh? Sí. Y ese que has señalado también, no sé qué hace ahí ese tipo de roca. Parecen monolíticos, ¿no? De la época... Sí, como las caras esas. Sí. Me parece un poco. Bueno, pues vamos a intentar a ver si por lo menos podemos acceder a aquel y os contamos. ¿Sabes el problema que tiene que haya tanta niebla? Que nosotros vamos andando tranquilamente, ¿vale? Sí. No nos vamos fijando por dónde vamos. Sí, que puede ser, a ver, no nos vamos a perder aquí, pero que a lo mejor nos metemos por un camino y nos equivocamos luego, no llegamos al coche o lo que sea, ¿eh? Es una piedra que está justo delante de lo que es el refugio, que tiene un camino de acceso, o sea, por eso podemos llegar bien, y que está puesta... Ah, pues puede ser que sea un monolito de conmemorativo. Ahora os decimos a ver qué tiene inscrito. Lo que pasa es que, claro, de lejos es que no se ve ni el monolito, no se ve ni la inscripción. Es que estábamos aquí al lado y parecía que esto estaba lejos, apartado, sí, sí, sí. Y ahora estamos aquí cerca. O sea. Totalmente. Pues ahora nos acercamos y pone a Josep Iglesias y Ford, Reusenc Ilustra, el 28 de abril de 1987. O sea, es un monolito de homenaje a Josep Iglesias, que desconocemos quién es, pero enseguida cuando bajemos, que tenemos conexión a internet, lo podremos averiguar y os confirmamos quién es. Y nada, aquí lo que es eso, hay bancos por todos lados. De momento, buenas sensaciones, porque es de día, habrá que ver esto en la noche. Y en la noche aquí con mucho... Yo haría como Hansel y Gretel, ¿no? Sí. Dejaría trozos de pan, porque si no me parece que nos vamos a perder hoy, ¿eh? Sí. Porque esto lo tenemos aquí al lado seguro. Antes ha sido rarísimo, porque os habéis quedado aquí. He ido con la granadora para allá. Y te has desorientado. Y he oído gente allá, sí. Cuando en ningún momento se escucha gente pasar. Y antes, cuando estábamos en la iglesia, que sí que será normal, sí, sí, la claro. Gente se ha vuelto ahí por la entrada y tenía que haber pasado delante de la iglesia y yo no los he visto en ningún momento. No, desde luego que es un sitio curioso cuanto menos. Bueno, pues vamos a bajar de nuevo al lugar de origen, cortamos ahora sí y os lo contamos como siempre aquí en Solo Misterios. Bueno, pues ha pasado bastante rato desde la última vez que nos hemos conectado, que yo recuerde era en la parte alta, en el refugio ese abandonado que hemos visto. Y bueno, pues hemos bajado a los coches, hemos echado una pequeña siesta, aunque no hemos tenido tiempo, porque ha llegado Pedro Vallespín, que ha venido en tren y lo hemos bajado a buscar a Reus. Hemos aprovechado para tomar un café, para venir, y ahora son exactamente las 9 menos cuarto de la noche y podríamos decir dos cosas. Que es como si estuviéramos a las 3 de la madrugada en este pueblo, porque estamos otra vez aquí, y que la niebla nos impide ver literalmente a más de un metro nuestro. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Yo la verdad es que os envidio porque habéis venido antes y habéis visto cómo es el sitio, porque yo ahora no veo nada. No, absolutamente. Pedro ha podido verlo, lo has podido ver en imágenes que te hemos mostrado, pero es que ahora es imposible. Hemos intentado tirar varias fotografías y la niebla es tan densa que solo se fotografía niebla. No hay nada, no hay nada que hacer aquí. Es en ese sentido que no se puede registrar nada. Parece como si la niebla nos estuviese diciendo venid, venid. Era una especie de bienvenida para lo que vamos a hacer esta noche. Un poco macabra, ¿eh? La bienvenida. Sí. Acabo de escuchar, niños. Os lo juro. Tenemos un problema porque el eco este del lago nos va a hacer muy malas pasadas, porque era el ruido del abrigo, sí. Y sonaba el eco cuando pasas por el lago, que ahora no estamos al lado, estamos a un lado que en teoría no se oye eco, veremos, tenemos que comprobarlo y... Entonces, ¿has visto un flash allí? Sí. ¿Te lo he dicho? Ah, ¿un sí? Coche, ¿un coche? Viene un coche. Hostia puta. Viene un coche, ¿eh? No, o linternas. O linternas. Bueno, tranquilos ante todo. Comentar, vamos a esperar, ¿no? Micrófono. No, nos quedamos aquí, no nos vayamos. Micro. No, estamos comentando. Ya empezamos a ver la luz. Sí. Puede ser gente que también, que sea el refugio, diga, bueno, yo vengo aquí para ver qué está pasando. Claro, puede ser que vean las linternas con nosotros y que... pues la policía también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, y lo que decíamos antes, que no se ve absolutamente nada. Antes estábamos de día y era diferente, ¿no? Porque sí que veías algo, lo que pasa es que no se ve nada, como dice Pablo, a 2 metros, ¿no? Y sigo escuchando cosas yo, ya mi rollo. Sí. Y nada, pues ahora vamos a saludar a esta gente que ha venido y vamos a empezar el programa Solo Misterio. Hemos encontrado aquí con gente viva, ¿no? sí, de momento, entes físicos, y nada, es a saber si habéis venido aquí por la historia. Pues sí, veníamos a verlo, a ver si veíamos algo, pero de momento solo hemos encontrado a vosotros. Vamos a seguir investigando. ¿Pero queréis encontrar algo o preferís dar la vuelta, pasarte el... Yo casi que voy a dar la vuelta. Casi que voy a dar la vuelta. Estábamos comentando de que no se veía nada, absolutamente nada. No se ve nada, pero nada. Llevamos linternas, no se ve absolutamente nada. ¿Y de dónde venís? Somos de Cambrils y subimos desde Vilaplana andando. Ah, vale, claro. No, aquí, hacia aquel lado. ¿Habéis venido andando hasta aquí? Sí. Hemos dejado el coche en Vilaplana, hemos subido, dormimos aquí en el refugio. Y mañana bajaremos por la otra parte, por los Garrigots. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y ya hemos pasado el fin de semana. Pues nosotros vamos a intentar meternos un poco en la parte más oscura. Pues, y a ver si sacamos algo. Que tengáis mucha suerte, ¿eh? Y a ver si nos vemos otro día. Así nos vemos. De día, de día. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, pues como habéis podido escuchar, ya digo que no sé cómo quedará editado, pero habéis escuchado unos testimonios que hace mucho tiempo que no teníamos testimonios en Solo Misterios, y algo que comentaba con Sebas el otro día, que era que nos faltaba un poco esto, ¿no? El encontrarnos gente en los sitios que íbamos. Casualmente ya nos habéis escuchado, como nos hemos asustado al escuchar las luces, al ver, perdón, las luces subir, pues eran unas personas de Tarragona que vienen caminando, son zonas de senderismo, estas por las que estamos ahora, y están en un refugio que se encuentra a 200, 300 metros del lugar, cosa a tener en cuenta también por algunos de los sonidos que puedan encontrarse, y... Y yo bueno, no lo he oído. Sí, yo he escuchado unos pasos. Pero es posible, no, es posible. Sí, no, pero bueno, ahora teniendo en cuenta, venían con unos niños, que era el niño que hablábamos. Sí, pues eran niños, sí, sí, verdad. Y bueno, pues nos han comentado que venían aquí a visitar, pero se han encontrado la niebla también. Y en cierta manera comentas que esto nos ha dado una tranquilidad, Sebas. Totalmente, absolutamente, yo estoy más tranquilo ahora, no sé por qué. También porque has comentado que ellos van al refugio, está a 500 claro. metros, que no se nota. No, ni 500, está a 200, 300 metros. Bueno, pero parece que esté... Sí, hablan, yo creo que es el niño. No, sí. son las gotas de agua al caer del árbol. Que se oye, ¿ves? Sí, eso sí, sí, yo no decía eso. Sí, perdona que estamos tan alterados, pero es que no vemos absolutamente nada. Y entonces hay que comentarlo todo, ¿no? Estar al tanto. Sí, y han dicho esto, que iban al refugio. Y eso también, como decía Pablo, nos da un poco de tranquilidad porque, yo qué sé, si algunos hacemos daño o lo que sea, aunque estamos los demás, siempre podemos avisar, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues vamos a continuar con la expedición nocturna, ¿no? Que ya digo que son no llega ni a las 9 de la noche y parece que sean las 3 de la madrugada. Por eso también tenemos esa sensación de nocturnidad. Pedro se está riendo. Es que me he puesto manos libres de la grabadora dentro del gorro. Así vale. Me puedo meter las manos, que las tengo congeladas, dentro de los bolsillos para calentármelas, porque si no se me van a cancrenar y lo voy a tener que cortar. ¿Tienes guantes? No. O sea, así de previsor. Bueno, muy bien, un sitio donde hay frío y niebla. Bueno, yo tampoco. Esto comentábamos, la tranquilidad que nos da el saber que hay gente a 300 metros, porque realmente hablábamos hace pocos días, bueno, hicimos el programa de Marmellar, y a pesar de que el camino tenía como 2 kilómetros de camino de arena, no teníamos la sensación de soledad. porque que se tiene aquí, porque está en una urbanización, al fin y al cabo. Bueno, estaba lejos, pero había pueblos alrededor, se veían luces al fondo, claro. Pero es que aquí no se ve ni una luz. Aquí tenemos dos problemas, tres. La soledad absoluta, o sea, sí. Bueno, descontando el refugio, que no. Eso nos ha tranquilizado, sí. Pero la soledad de ver que no hay ninguna luz, ninguna población, ningún edificio, nada. ¿Qué pasa, Pedro? Es que estábamos, Antonio y yo, y me escucho como un gritito así. Justo, pero así, entre los dos. Pero, a ver, no, pero dos. Yo me pensaba que era él. Y yo pensaba que era él. O sea, yo pensaba, o sea, que era él y él, sí. Y nos hemos quedado mirando porque es que hay un grito como... Vamos a comentar una cosa antes de seguir lo que estábamos diciendo, y ya sé que nos vamos muchas veces y cambiamos de rumbo y hablábamos de cosas diferentes. ¿Qué pasa, Pedro, otra vez? Escucho ruidos al fondo. ¿Por dónde está el coche? Por detrás. ¿Queréis que nos acerquemos? Pues vamos a acercarnos. Venga, vamos para allá. Ya es que, digo, a ver... Pedro, cuidado con el eco de estas montañas, ¿eh? Sí. Aunque no haya nadie, en teoría. Ahora mismo puede el niño estar fuera del refugio, por ejemplo, que ha venido aquí, y chillar y se oye hasta aquí. Iba a comentar que, como siempre y como es costumbre en Solo Misterios, normalmente los que tenemos más conocimiento del tema, no por nada, sino porque somos más seguidores de programas de misterio y esto, solemos ser Antonio, Sebas y yo. Pedro no escucha ningún programa de radio, casi ninguno, ni a los que hace el mismo. Pero no, tenemos conocimiento, o sea, de este sitio, sabemos un poco las leyendas por lo que hemos leído, pero siempre hacemos lo mismo. Muchos días antes dejamos de escuchar todo lo que tenga relación al respecto para... tener el sentimiento de, o sea, de lo natural, que nos vaya pasando. ¿No? Sentimiento natural. Exacto. Sí, sí. Pero hoy va a ser diferente. Hoy, cuando cenemos, porque vamos a cenar aquí, sí escucharemos un programa que hemos encontrado que explica, yo creo, detalladamente, en cierta manera, como cada uno lo ve, y no vamos a decir qué programa ni nada, pero escucharemos uno o varios para conocer la historia que hay aquí y poder ser quizás más directo, probar algo diferente, ¿no? Tú, Pablo, estás muy mal, ¿eh? Yo estoy fatal. Lo veo de un poco más soca, ¿vale? Sí, porque es pasar miedo en un sitio que estamos pasando miedo. Sí. Y es como darnos más caña. No, porque, a ver, reconocemos que hemos escuchado un poco antes de hacer de bajar a por Pedro, que justo es que ha sido querer escucharlo, y nos hemos enterado de historias que no conocíamos. Entonces, en cierta manera, me gustaría ver cómo hemos estado aquí y no ha pasado nada, y cómo hemos ido a muchos sitios sin conocer la historia, y en teoría, entre muchas comillas, no ha pasado nada, y cómo, si sabemos la historia, sí, seremos capaces de generar alguno de los fenómenos que suceden. Por ejemplo, el caso de Pedro, que no conoce nada, o sea, pues para ver qué tipo de sugestión se puede generar. Si pasamos mucho miedo, nos vamos, no hay ningún problema. A ver, yo, aparte de ruidos, que claro, ahora estamos a oscuras y cualquier cosa que se escucha, yo ya me giro y digo a ver qué pasa. Nada más llegar, yo he visto luces en... Se ha hecho a Sebas, digo, he visto luces en esa tanda allí, no sé qué hay. Vale, ahora ya sí, puede ser. A lo mejor has visto las luces de los chicos, sí, que suben andando. No, pero ¿has visto por allí? No, no, pero eso ha sido justo cuando llegamos, pero digo, justo cuando hemos llegado. Sí, pero da igual, piensa que ellos vienen andando desde el refugio. Es una carretera de curvas. Sí, igual sí, has visto un puede reflejo. Ser, puede ser. O sea que ellos vienen de... En teoría vienen andando desde... El refugio está a 200, 300 metros y ahora, si te fijas... Pues claro, 200 metros no tardas más de 10 minutos en llegar. Ellos dicen que vienen de Vilaplana andando. Lo que no sabemos es si han parado en el refugio, si no han parado... Vienen directamente de Vilaplana. O sea, quiero decir... Y esta curva, si te fijas, nosotros... Sí, sí, sí, sí. Gira hacia la izquierda para... Sí, sí, sí. Entonces, mira... Yo creo, en este caso... Puede ser, no, puede ser. Me parece curioso que de momento hayas mencionado ese sitio. Que yo creo que vamos a intentar por tercera vez ir para allá. No le hemos dicho nada, como siempre. Eso sí que es verdad. O sea, Pedro no sabe absolutamente nada del sitio. Y de hecho, como no lo ve... Es el conejillo de Indias, ¿no? De Solo Misterio. Pero es que como no se ve, no le podemos decir dónde están las cosas. O sea, las descubrirá conforme vayamos llegando. Que ese es encima el más inri. Pues mira, que te comentaba, Pablo, que si quieres antes de cenar... Sí. podíamos ver la parte de la iglesia y el cementerio, ¿no? Así ya, y es la parte que lo podemos hacer en un poco tiempo, sí, funcionando bien, pero en poco tiempo, y después si quieres cenamos y ya continuaremos después, ¿no? Exactamente, sí, a ver, hemos de decir que como a pesar de que hemos llegado a las 3 de la tarde y hemos estado como, yo creo que desde las 3 hasta las 5 más o menos, que luego hemos ido a buscar a Pedro, hemos estado caminando por el sitio, o sea que realmente en el coche hemos estado 10 minutos, no ha dado tiempo sí, más, sí. Y no hemos visto yo creo que ni una cuarta parte de lo que es toda esta zona en sí. O sea que no nos vamos a poder mover mucho más allá de donde realmente hemos visto, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Hay la zona que me ha encantado, que es la explanada de arriba. Pablo tiene dudas, yo insisto, aunque sea con Pedro, yo subo otra vez ahí. Yo tengo dos dudas para el programa de hoy. Una es subir allí por cuestión de seguridad, nada más, que veremos a ver si se puede hacer. Y la otra es la de dejar a Pedro solo en algún sitio. Pero... bueno, ya veremos. En algún sitio depende, porque si lo tenemos controlado, bueno, sí. Pero ya sabéis que aquí existe la leyenda esta. Sobre todo, además, hemos buscado información, la persona que desapareció real, que hay, o sea, busca, que la Guardia Civil estuvo buscando, que el ejército estuvo buscando, se llama Enrique, no vamos a dar los apellidos. Y esa persona desapareció buscando setas aquí. O sea, iba con un grupo de personas, iban cada uno en su coche y desapareció buscando setas en un estado totalmente normal. Sí. Y bueno, la gente que no conozca la historia, que la busque, realmente es apasionante, ¿no? Sí, porque no tienes ganas de explicarla aquí, ¿verdad? No, sí, no. Porque no sé, a lo mejor no quiero dar datos erróneos tampoco. Sí. Lo único que hemos leído, porque lo hemos leído en varios blogs. Entonces, las informaciones de los blogs pueden ser muy buenas o muy malas. Pero sabemos, dicho por investigadores como Lorenzo Fernández Bueno y gente que investiga de verdad en campo, que... o Fran Recio, ¿no? Que son grandes investigadores. Aquí han dicho que este Enrique iba buscando setas, iba con un grupo. Lo dejaron a unos metros atrás cuando se giraron para buscarlo. Simplemente ya no estaba. Estaba incluso el cesto de las setas y creían que podía haber caído por algún barranco, que podía haber pasado cualquier cosa. No encontraron jamás nada. Su coche quedó aquí, o sea, con sus enseres, con todo. Sí. Eso quiere decir que es una de las desapariciones conocidas como extremas. Sí, porque otra cosa es que también hay leyendas, ¿no? Que cuentan que alguien ha desaparecido y aparece en otro lado, ¿no? Pero en este caso no apareció este hombre, que sepamos. Sí. No, en este caso, no, que sepamos, no. Luego está la leyenda de la piedra, esta número 6 o algo así que le dicen, ¿no? Sí. Que es cuando tú la pisas, en teoría, vas a otra dimensión. Piedra que no hemos encontrado y que yo creo que ahora está ya en la noche. ¿Pero alguien la tiene identificada, esta piedra? Nosotros no lo sabemos, ¿vale? Pero alguien ha dicho sí, porque yo la vi, ¿no? La verdad es que no lo sé. Bueno, pues habrá que buscarla, sí. A ver si tiene un 6 dibujado o algo. Bueno, ese es lo de la piedra. Luego está la leyenda de una especie, por llamarle de algún modo, de santa compaña. Sí. De no personas, sino de almas que por aquí vagan y que dicen que está grabada en un vídeo. Que es algo de lo que hemos escuchado hoy, precisamente unos minutos. Sí, una especie de bruja, ¿no? No, esto era una leyenda, esto es una leyenda real, o sea, esto es una historia real. Durante la Guerra Civil, al parecer no sé si era una bruja. Esto ahora, es que tenemos a veces tantos datos, o sea, hemos querido mirar tantas cosas hoy que me pierdo y no quiero engañar a nadie. Pero alguien durante la Guerra Civil murió, o sea, murió por la guerra, pero como el aparecer en este caso el régimen, o sea... no estaba de acuerdo con esa muerte y quería fusilarlo, vino aquí, trajo el cuerpo muerto y lo fusilaron. Y entonces cayó esa leyenda de la bruja. O sea, a mí los cuentos de brujas, Pablo, no me gustan nada. Prefiero mil veces escuchar que se ha desaparecido alguien o que hay un fantasma y todo. O sea, no me gusta el tema de brujas. Al igual que otras personas no soportan la niebla, ¿no? Por ejemplo, pues a mí el tema de brujas mejor no me hables mucho. Bueno, pues esta es una de las leyendas y lo que se cuenta, aparte de esta leyenda, es la leyenda de las ánimas que dicen que está grabada en vídeo. Que yo no lo sé, ¿eh? O sea, no todo esto son historias y dicen que sí, que está grabado en vídeo, como justo donde estamos ahora, cementerio, iglesia, en esta, ¿sí?, zona. Unas ánimas vestidas de ataviadas con unos sayos blancos, ¿no? En vez de, en este caso, que suelen ser de ropajes negros, ropajes que, por cierto, hemos encontrado una capa ahí en el interior de la iglesia. Sí, es verdad. Pues el capa contraria, y que cuando esa persona grabó y se encontró eso, desaparecieron ante la imagen. Sí. Entonces, no sé, es una leyenda, es una historia real, no lo sabemos, pero que esto en teoría pasó aquí. Es que Es que han pasado tantas cosas aquí. Es que, claro. Porque, claro, esta es la diferencia, ¿no? De este pueblo. Es la marca, ¿no? Sí, sí, es la marca registrada del misterio, ¿no? Porque además, visiones de, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Visiones de ovnis. Pero no visiones de ovnis pasando fugazmente, sino de cómo paraban precisamente donde tú quieres ir, subir antes. Sí. No sé, tiene muchísima historia. Y bueno, yo creo ahora que... mismo no sé qué están buscando Anthony Cookie. Que hay zonas, todo está súper súper verde, menos ese cacho de ahí y ahí al lado de esa tumba. Vale, está empezando a llover, ¿eh? ¿Y un parche? Sí, poco, ¿no? Por sí, comentad que está empezando a llover. Es decir, que hemos durante este rato que hemos estado hablando, hemos entrado en el cementerio, hemos dejado que Pedro se alejara un poquito, ha ido escuchando las historias, que es lo que decimos, que hoy nos interesa un poco, en cierta manera, y ha ido mirando paso por paso todo el cementerio que os hemos narrado al principio. Pedro. Estoy muy, o sea, no raro, pero es como, no sé, está como en otro sitio, no es un sitio normal y corriente. ¿Pero eso te pasa desde que has llegado o al entrar? No, aquí? No, no, al entrar aquí, no, o sea, ya en principio todo, porque eso no es una sensación muy rara, no sé si es por el hecho de no ver nada, o sea, que aquello de poder ir viendo cada 3 metros, pero no sé, es como estar en un sitio totalmente diferente, como estar en un sitio que no es aquí. Pero... me refiero a cuando, desde que has llegado a el sitio, iba a decir yo, ahora donde tengo la cabeza, a la Musara, o desde que has entrado por las puertas del cementerio. Más cuando he entrado la primera vez con Sebas antes, que hemos entrado un momentito él y yo antes, más aquí que en otro sitio. Vale, que sí que afuera también da un poco de cosa, pero yo creo que es más por no ver. Pero aquí es muy raro, es como si no fuese lo que tuviese que ser. Curioso. Es una tontería, ¿eh? No me hagas ni caso, pero es la sensación. Curioso, porque aquí es donde yo tenía la sensación antes y aquí es donde algunos investigadores dicen, que hemos escuchado también, y aseguran que muchas personas, propios investigadores, tienen miedo y no dejan las grabadoras. ¿Aquí? Y cuando las dejan, sí. Aquí es donde registran la psicofonía, como la que hemos escuchado de Fran Recio, que lo podemos decir, que le mandamos un saludo si no escuchas, de cobarde, ¿no? ¿Tú tienes miedo o tienes frío? Es frío, ¿no? No, eso ha sido un... un escalofrío brutal. No sé por lo que has dicho o qué, puede pero... ser. A lo mejor por lo de las sensaciones, ¿eh? Sí, puede ser. Bueno, si os parece, salimos y... ¿entramos dentro? Sí, o a ver... No, de momento podemos entrar aquí. Una cosa, antes de entrar. Todos tendríamos que llevar una cámara aquí dentro. Porque hay barrotes, porque Pedro lo están... He visto luz. ¿Qué he dicho? Una cámara, has dicho. ¿He visto luz? He visto luz, vamos, puede pero ser, vamos. Puede ser que venga otra vez alguien, tío. Desde aquí no se ve, porque cuando se han ido... Ah, pero eso es un muro. Es que a mí me pasa lo mismo ahí. Puede ser que ahí. Venga alguien. Dame la linterna. ¿Ves si ha reflejado una piedra? Mira, yo la luz que he visto antes. A ver, yo no sé si las piedras reflejan, pero. No. Imposible que yo. O sea, he visto una luz, pero una luz naranja. ¿Sabes cómo la linterna que llevaba el niño? Sí, es lo que ha dicho antes Cookie. Yo he visto esa luz antes. No, yo he visto esa luz ahí. Pues te pasa en la igual. Pared, en la pared, he visto en la pared. No lo he visto ni por arriba ni por abajo. En la pared. Y no sé. Otra vez, mira, otra vez, pero en el muro. Claro, ahora lo... Puede ser que sea algún bicho. Puede ser un efecto óptico. Puede ser que sea algún bicho. A ver, yo os comento, y no es por sugestiones ni nada, ¿eh? Siempre se ha dicho también, es que la Musara lo tiene todo, las luminarias, que caminan por la Musara. Vale, es que te digo, yo he visto luz allí, y no era una luz grande como si fuese la linterna que se ve... acabo de mucho rato, se ve una sombra. Sino algo súper pequeño, en esa pared. Sí, como si fuera... Justo, sí, sí, ahí, un momentito. Un punto láser. Sí, como si fuera un punto láser, así, pero del lo color... he visto cuando hemos llegado desde el coche. Pues desde el coche, que imagínate pues, que desde el coche se vea allí. Puede ser un reflejo del agua. El agua cayendo con nuestras luces o algo. Yo es que lo que pasa claro. Es que me ha parecido curioso que sea anaranjado porque todos nuestras linternas son de luz blanca. Y la que yo he visto es anaranjada, totalmente. Creo que se escucha gente de fondo. Que es, no, eso mira. Es lluvia. Sí, no, aparte del refugio. ¿Qué? No, lluvia, no, eso es... Lluvia. Lo que pasa es que estás debajo del árbol y no la notas. Claro, también es verdad. Sí. Bueno. Vamos a entrar dentro. Pero eso es lo que quería decir. A ver si ahora me dejan, quien sea. Cada uno con una... cada uno con una... Sí, con una linterna, ¿vale? Cookie. ¿Queréis grabar con la cámara ya o qué? Por lo menos estas cosas así o... Como quieras. Luego, si quieres, hacemos más grabación. Le explicamos a Pedro brevemente. Esto sí que lo tienes que saber, que la están reformando. Ya, lo he visto. Y como decías, Antonio, eran unos contrapuntos, ¿no? Estos. Sí, los... Eso. Está la iglesia apuntalada. Lo que sí que os pido es que hablemos flojito. Sí, para que no, porque, y, no, porque cuando, se caen piedrecitas. Cuando nosotros hemos entrado antes se caían piedrecitas. Y estemos el menos tiempo posible. Pero por cuestiones de seguridad, lo digo totalmente en serio. Sí, sobre todo si podemos mantenernos en el medio. Sí. Cuando estemos fuera de las habitaciones, mejor. Sí. Entramos, lo vemos y salimos. Pero es que de verdad que es por seguridad porque, a ver, está cerrada. Vale, hemos de decir que hemos cruzado ahora el arco de la puerta. Yo, el símil que le encuentro a esta iglesia, supongo que todas son de corte igual. Y de hecho, ¿el qué? No, de la de Marmellá. Ah, sí, sí, sí. Es una fusión entre la de Belchite, que es la grande, pero en pequeña, y la de Marmellá. O sea, pero claro, yo no entiendo de este tipo de arte, ¿no? No sabría decir si es románico, si es... ¿De qué es? No lo sé, la verdad. Me tiene mosca este pueblo. ¿Por qué? Porque oigo como vocecillas, sí, por todos lados y ya no sé si son animales o tú haciendo así con el anorak y es que es tremendo, pero es por el silencio este tan, claro, sepulcral, ¿no? Sí, que... No, no sé si, perdona que te corte, sí, sí, pero es que no sé si lo hemos comentado, que yo creo que sí, que aquí es, yo creo que el sitio donde más silencio hemos escuchado, yo creo que en la vida, porque es el silencio más absoluto y eso provoca... pasa. ¿Eso no estaba antes más chafado cuando hemos venido? Es posible. Te lo digo yo, no, estaba así. ¿Sí? ¿Estaba así? Sí. Y es posible que alguien haya entrado. Bueno. ¿Cómo está la cámara? ¿Sí? ¿Cómo está con la cámara? Mira a ver si está... A ver si está... Queremos comentar... es que nos vamos... Esto es solo misterio. Sí, vamos, empezamos hablando de una cosa, acabamos de otra. Estamos ahora dentro de la iglesia, en la zona donde... Creo que hemos explicado antes, porque de verdad que no recuerdo, tenemos tantas cosas hoy, que pero supongo que sí, que hemos fotografiado una mano, o lo que nos parece una mano, una pareidolia, por decirlo así, en la chaqueta de Antonio. Espera, que... No. Ah, digo, la ha salido otra vez. No, pero... No, vale. Pero de una manera... Joder, estemos atentos... Ya te enfoco yo. Estemos atentos... ¿A dónde están tocando ellos dos? Porque luego vamos a dejar entrar a ellos dos. Porque hemos entrado antes, sí, no hay nada del otro mundo. Vamos a fijarnos bien qué movimientos hacen para ver si el amigo de la mano blanca vuelve a actuar o era Antonio antes, sí, sin querer. Todo, intentar no tocar las paredes. Y bueno, nosotros ahora estamos en una zona que hay poco techo. O sea, si cae algo no tendría que caernos encima. Pedro ahora está dentro de la habitación. De la habitación en la que no está la capa, para que lo entendamos de alguna manera. Donde no ha pasado lo de la mano. Está aquí... Antonio está entrando, pero con cuidado. En esta ocasión no está grabando. Y puedo asegurar que lleva una mano en el bolsillo y otra en la linterna. O sea, no hay nada especial. Has oído lo mismo que yo. ¿Se ha escuchado algo? Pero es que te estoy diciendo todo el rato que o son ecos. Yo creo que son ecos. O son ruido de animales. Reitero, es que soy pesado. Pero sí, que no es tan tarde, claro. No, claro, es que parece que sean las 12 o la 1 o las 2 de la madrugada, son las 9 de la noche y seguramente en el refugio estén, sí, cenando, sí, estén fumando fuera, es estén jugando. O sea, sobre todo por lo del fumar, seguro. Claro. Entonces, quiero decir, nos estamos asustando, pero Pedro parece que tiene algún tipo de reacción, luego le preguntaremos. Está en caos, Pedro. Vemos. De momento, no te puedo asegurar que ninguno de los dos ha tocado. Antonio, aléjate de la puertecita, ¿eh? Claro, que queremos ver. Que mira, si te fijas la linterna, hay polvo, ¿no? ¿Eso no es polvo? Espera, que con sí. Tú, aquí no se ve polvo. Que hemos comentado antes que nos ha sentado mal respirar aquí dentro. Sí, sí, sí. O otra cosa. Porque ya ahora estoy mejor que antes. Pasa que, claro. Pero ahora que lo hice. ¿Qué? ¿Lo del paladar que te he comentado? A mí ahora no, ¿eh? ¿No? No. Si es por tema de... Oh, hace un frío, o sea, las manos se quedan congeladas. Ya avisamos. Polvo, porque fíjate la luz, en el haz de la luz. Esto es polvo. Pero ¿no? Eso es niebla, no para de haber... Sí, fuera también. Bueno, Pedro está grabando en el interior de una de las habitaciones y como algo que nos han dicho, y tienen toda la razón del mundo, no nos callamos ni bajo el agua. Pero bueno, en este caso aún no estamos experimentando. No, ahora de momento estamos haciendo, explicando lo que pasa. Sí. Yo diría que no nos callamos por miedo. Yo creo que... No, pero es que son ruidos tontos. Sí, no. Es normal. Es lo mismo que escuchar el... Ver... Sí, y en cualquier momento, Pablo, no te extrañe que caiga cloaca y caiga un trozo de... ¿Qué te pasa, Pedro? No, se ha apoyado, ¿eh? Sí. ¿Qué te pasa? Bueno, Pedro está ahora un poco mal. ¿Está bien? ¿Quieres que nos hagamos fuera? Bueno, Pedro está un poco mal ahora mismo. Pero ahora nos comentará seguro cuando nos ha dado todas las cosas que llevaba. Pedro, yo doy el dato técnico, ¿eh? Se está apoyando el brazo en una pared. Y ahí es posiblemente donde se pueda manchar, porque las paredes estas tienen el yeso ese. Sí. Sí, yo que me estoy guardando la... No, sí, yo... No, es que no saben bien. ¿Cookie, estás bien? No. ¿Puedo hacer algo? Vale. Bueno, Antonio, mientras que Cookie, quiero dejarlo tranquilo mejor. Sí. Pablo, ¿por qué no hacemos que Antonio vuelva a entrar? A ver, yo le estoy haciendo... ahí, hombre. Yo le estoy haciendo fotos y no quiero que queden como fotos para bizarrismo, sino no. Se ve algo, pero vale. Es que solo se ve niebla. No vale. Se ve. Yo confío en Cookie, dejarlo tranquilo. Vamos a ir nosotros a la otra parte. Sí. Estamos aquí. ¿Sí? Sí. Venga, pues. Es que me ha mareado mucho, no sé... Espera, Pedro. ¿Qué te ha pasado? Me he mareado muchísimo aquí, pero no sé si dentro. Sí, no sé si por cansancio o qué, pero me he mareado muchísimo. Puede ser que te haya venido por la cantidad de curvas que hay y ahora va. No, es que ha sido muy raro, es una sensación muy rara. Pero... Ah, si ha habido un golpe, sí, he sido yo, ¿eh? Ah, vale, eso sí. Ha sido. ¿Qué es esto? ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves ahí? Bueno, eso que escucháis, Pedro está escarbando en lo que hemos dicho antes, una de las hogueras. ¿Qué ves? No, yo creo que no hay nada, ¿eh? Es piedra. No hay nada. Yo aquí estoy todo lo contrario que tú, Pedro. ¿Con qué suerte? Sí, no. Pues vamos para afuera, va. Vamos a la otra. Hostias. Cookie, ¿puedes explicar qué te ha pasado? ¿Tienes manchado o no? No sé. No. Aquí también puede ser que me toca también, ¿eh? No. Antonio nos ha manchado, ¿eh? No. Qué raro. ¿El gorro no? ¿Por detrás? No. Hemos entrado en la otra habitación. Que estaba en este mediodía, hemos entrado también con Antonio y ha pasado lo de la mano. Antonio habla un poco aquí, solo. Y muy cachondo, por cierto. Era una conversación muy cachonda, pero bueno, que no tiene nada. Que yo le vea, no tiene nada. Un poco provocándole el fenómeno, por si pasaba algo. Bueno, pero con respeto, claro. Siempre es de respeto. Cariño y respeto. Mira, pues vamos a ver, Pedro ha vuelto a entrar en la otra habitación, en la de la mano, en la que hay una capa, ¿no? Que hemos dicho ahí, de color negro. Uh-huh. Y bueno. Ahora ya la capa no está como estaba antes. Pues la está pateando Pedro, la está apartando. Y nada, no hay... Nada. Es que yo estos ruidos... Es que se oyen muchos ruidos. Es que yo estos ruidos ya... Me parece que ya la quinta investigación o sexta que hacemos. Sí. Investigación, Pablo. Dedicado a Pablo López. No, esta es la séptima ya. Parece mentira, pero llevamos 7 programas ya. Y ya estos ruidos como que paso totalmente ya, porque es que puede ser un grillo, puede ser cualquier cosa. A ver, claro, medio... ¿Queréis que salgamos fuera? Bueno, yo creo que Cookie nos explica un poco qué le pasa. A ver, Pedro. Pero bueno... Sí, ya me ha comentado antes. Eso... Espérate. Bueno, ahora mismo Pedro está donde el altar. Que hemos dicho que podían haber tumbado en épocas pasadas, ¿no? Enfócate a la cara, va. Silencio, va. Vamos a callarnos un poco, ¿vale? Venga, va. Y no digamos nada. Hostia, ¿qué pasa? Efecto óptico que he tenido, pero seguro que era un efecto óptico. Una mancha negra detrás tuyo. ¿Mío? Pero es cuando la oscuridad pasa a la luz. Ahora mismo te odio profundamente. No, es de efecto de sí, cuando pasas de oscuridad a luz, o al revés. Bueno, hemos de decir que Pedro se ha subido en un pilón que hay y ha dicho que nos callemos un momento. Ya sabéis que es imposible nosotros que nos mantengamos mucho rato callado. No, pero vamos a intentarlo, venga. Un minutillo más, Antonio, ¿vale? Venga, va. Son gotas de agua. Sí, sí. ¿Seguro? Segurísimo. Sí. Ha habido un par de gotazos más, ¿no? Sí. De agua. Yo diría que son gotas de agua. Sí. Me pasa que ha habido una especie de pasito, ¿eh? Detrás tuya, Pablo, últimamente estás un poco... Sí, últimamente me pasa todo a mí y eso no me gusta. Receptivo, ¿no? Sí. A ver si el próximo cookie eres tú y dejas no. Un poco las vacaciones a Pero ESP. Creo que va a ser que no. ¿Qué os parece? ¿Salimos fuera o qué? Depende de cookie, a ver qué. Pero os lo digo única y exclusivamente porque... ¿Para el coche? ¿Eh? No. Para ver el coche. Aparte de ver el coche, por... no sé por qué, me da la sensación... ¿Otra vez? De que las gotas no son gotas, sino cachos de... Ah, sí, puede ser. Sí, antes nos ha pasado. Es que antes, Cookie, hemos visto que se caían cachos de cosas, ¿eh? Así que, si os pero, parece... Pero verlo, ¿eh? O sea... Sí. No haremos alto entonces. Definitivamente, vamos. Esto no está tan bien cuidado como... Marbella. No. ¿Qué? Empujarme con una grande. Es un avión, ¿eh? Creo. Sí, es un avión. ¿Qué? ¿Qué pasa? Calla. Es un avión. No. Haz así. Es el cielo. No sé, déjame salir ya de aquí. ¿Qué ha pasado? No sé, un ruido muy raro detrás mío. Hostia, y ahora... enfocar aquí. A ver, sí. No, ahora sí que, sí. ¿Qué? Vale, la luz que habéis dicho vosotros la he visto por ahí. He visto un bicho, ¿eh? Lo acabo de ver. Joder. ¿Qué? Vamos fuera, anda, que me estoy sugestionando y ahora ya empiezo a ver cosas por todos lados, ¿eh? Mira, otro ruido por ahí. Estoy muy, muy, muy emocionado. Así salís de aquí, tiene una sensación de euforia y de ganas de gritar y de... Mira. ¿Qué, eh? No lo estáis viendo, tío. Ahora no, pero acaba de pasar algo. Una luz caminando. Os lo juro por mi vida, tío. En mi vida he visto algo igual. Vamos a apagar las luces. He visto una luz que puede ser un animal. Puede ser un animal. ¿Pero qué quieres hacer, Seba? No podemos ir a... Yo digo, si veis luces, pues apagar las caras. Las luces un momento. Yo no digo que no, pero que yo os... O sea, ¿por qué no apagan las luces aquí? No me ha asustado. Nada. Joder, que ahora sí me ha asustado el agua. Qué susto, me ha caído una gota de agua, tío. Pero ¿qué? Ha habido un momento que tú puedes decir que seguramente sea lo que hablamos muchas veces, de histeria. Sí. De salir de esta iglesia. Sí. Pedro dice que euforia o de golpe. ¿Euforia? Notar que ahí había alguien. ¿Tú has notado que entraba alguien? Euforia, no, pero dejadme que lo explique para la gente. Sebas, ¿tú has notado que alguien venía detrás nuestro? Yo he oído un ruido. Has escuchado un ruido, vale. Yo ahora exagerado. Sí. Pero tú has dicho lo del ruido. Hemos enfocado. Sí. Yo ya estaba fuera de la iglesia. Y justo fuera de la iglesia yo he notado, ¿eh? Como algo se movía por el lado. Sí, lo has dicho enseguida. Y lo he dicho enseguida. Y he dicho, enfocar ahí. Y justo Antonio ha visto la luz. Yo quiero ver la lucecita esta que decís. Porque me tiene mosca y la habéis visto todo menos yo. Que puede ser un bicho, ¿eh? Que puede ser es un que, bicho. Es que, un momento. Cuando Antonio ha dicho, ¡eh, la luz! Vale, bicho, yo estaba enfocando. Bicho, a ver, será por el reflejo de luz o lo que sea. Puede ser. Cuando yo lo he visto, estamos hablando del coche. Claro, es que lo estamos viendo en diferentes situaciones. Y lo he visto desde allí. Ya, que sí. A ver, ojo. Yo os digo, yo por ejemplo, yo he tenido conejos. Los conejos, como todos los animales, enfocan, o sea, sus ojos. ¿En el árbol qué hay? Esa cosilla blanca. Eso he pensado que era la luz, pero no es. Sí. Y no podía ser. No. Muy alto. Los conejos, por ejemplo, como animales que podrían estar por aquí ahora mismo vale, corriendo, ojos, ¿eh? No, vale. Hay bichos por aquí. Acabo de ver un bicho volando por aquí. Vale, pero esos son voladores. Vale. A ver, yo he visto, os continúo narrando, he visto cuando ha pasado eso y al enfocar todos para allá, mis sensaciones. Enfocamos hacia el cementerio, perdón. Es que claro, yo digo y de hecho aún no estamos ni grabando en vídeo porque es otra cosa que, bueno, ahora la comentamos, que siempre me voy. Yo he visto como algo, una especie de luz, la misma luz naranja, para mí la misma que he visto antes, como si la llevara. Mira, ¿ves Pedro cómo va ahora con el candil? O sea, imaginaros una persona con no tan grande, una luz más pequeña. Yo como así. Exacto. ¿Sí? Exacto, pero más como el candil. Pedro anda normal con el candil bajo. Pero anda normal. ¿Ves cómo se mueve? Pero con una luz. Vente ya para aquí. Una luz pobre. Pero una luz totalmente pobre, como si fuera de vela. De año de la. No, la como si fuera un candil. Ahí está el coche, ¿verdad? Sí. Como si fuera un candil de vela. Bueno, pues un momento. ¿Por qué no cerramos? Nos quedamos aquí todos juntitos. Cerramos las luces, 10 segundos, 20, y miramos a ver qué hay alrededor. Pero alrededor no, hacia afuera. ¿Hacia afuera? ¿Quieres decir? Para todos. Venga, va. Vale, me ha tocado a mí la iglesia, señor. Y a mí el cementerio. Bueno, pues como grandes frikis que somos, acabamos de quedarnos. Espera, aún no. Ahora vale. Parece que hay más luz, que antes. O sea, os explicamos. Se ve un poco el cielo y se os ve explicamos. La, y se ve, la sí. Iglesia. Estamos ahora mismo. Ay, qué ruido se oyen, tío. Vale, habla tú solo. Ahora mismo se oyen. Se oyen, ya no sé ni lo que digo. Estamos a oscuras, hemos apagado todas las luces. Imaginaros todos espalda con espalda, pero para cubrir todos los ángulos de visión. Se escuchan las gotas cayendo. En medio de la Musar, totalmente a oscuras. Y he de decir que se ve mucho más, eso es verdad. Antonio me está tocando para hacerme la broma. Pero no veo nada. Estos son aquellos momentos del clásico y la gente saliendo de fiesta y nosotros aquí. Desde luego que sí, Menos mal que siempre tenemos el Gangan está ahí en el coche para disfrutar para un rato. Simularlo, ¿no? Un poco. Vídeo que veréis muy pronto, os lo puedo asegurar también. Momento. Bueno, ¿estamos un minutito? Imposible. No, venga, vamos a intentarlo, por favor. Venga, Uno, ya. La cantidad de sonidos, lo siento que no me calle, pero la cantidad de sonidos va increciendo, ¿Qué es eso? Eso es un pájaro. Sí, tiene pinta, ¿no? Sí, porque no, es un ruido de humano. No, sí, humano no buscamos ruido. Ah. Vale, eso es un búho. ¿Sí? Un búho, sí. Una lechuza. Vale, hemos parado porque... Está bien. Sí. Nos tranquilizamos un momento y ya está. Vamos para el coche y paramos un momentito. Sí, sí. Bueno, debemos de reconocer que somos incapaces. Que no lo han dicho. Tiene una razón que sea un búho. Y es que hemos apagado las luces y eso nos hemos callado. Y los búhos dicen que también con la luz no nos gusta la luz, ¿no? No, y además he de decir, lo he dicho antes mientras grabábamos, los sonidos, cuando nos hemos quedado oscuras, han ido increciendo, imagino. Que porque no. Hostia. No. Unos auriculares. Están rotos, ¿no? Bueno, ahora estamos llegando al coche, vamos a parar un momento. Yo creo que también es incluso hora de descansar, de cenar un poco. Descansar aquí poco, porque... Pero sí que me gustaría decir que mi vida me hubiera imaginado estar en un sitio con niebla. Con niebla que no se vea más de un metro. En la Musara, famoso en el mundo del misterio. En Belchite, famoso en el mundo del misterio. A oscuras. Y eso os tengo que dar las gracias a todos, porque ni Antonio tampoco creo que se hubiera imaginado nunca. Y os tengo que dar las gracias porque de verdad que son experiencias que yo creo que no las vamos a volver a repetir. Y que la gente crea... No, la gracia la tengo que pedir yo. Ay, os la tengo que dar yo porque yo te dije que antes de tener el niño... Es verdad, va a ser papá. Coño, ¿qué ha sido eso? Sí, ya, ¿qué? Ya me lo he escuchado. ¿Qué? Pero puede ser el mismo. Ahora ya un poquito de tranquilidad. Sí. Vamos a serenarnos y cenar tranquilo. Cookie, ¿qué has escuchado? No, es tu reflejo, tío. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, no sé qué es. Mira, no, cuando él enfoca allí, fíjate la niebla, el efecto que hace. Se ve una raya. Se ve una raya. ¿Este palo qué es? Estaba ahí ya. El palo todo de allá. Estaba ahí. Sí. Es un árbol. ¿Es un árbol ahí? Sí. Un árbol muerto ahí. Sí. El coche con la protección que nos daba y esto se va del coche. ¿Qué pasa? No, que no me dejes solo. Ah. Este va a ser el programa de ¿Qué pasa? Ahí entramos. Y había la habitación segunda, primera que se entraba, empezaba a dar patadas y había un hueco, te metías. Pero se puede entrar por el otro lado que no hemos ido aún. Sí. Tenemos que ir ahí. ¿Por qué? Porque yo oigo de ruidos ahí todo el rato, tío. Sí, pero no conocemos nada. Me da igual, tenemos que ir ahí. No, era una montañita, ¿eh? No creo que sea muy complicado. No sé. Yo he salido de la iglesia, estaba como si hubiese ganado un partido en último minuto, estaba yo de una emoción increíble y lo único que tenía ganas de irme por aquí, gritando y corriendo hacia aquí. O sea, pero contento, o sea, pero súper extasiado. Quiero ir aquí. Bueno, pues luego vamos, no hay ningún problema. No te lo aconsejo mucho. ¿Por qué? Porque después de escuchar de que la piedra está cerca del cementerio y la iglesia... Y Cookie siente una sensación especial por ahí, puede ser que la piedra esa mística o ¿por otra eso? Dimensión. Sí, pero. ¿Por eso? ¿Y si desaparece? A ver, al primero, ¿os vais a creer que la gente desaparezca? Hombre, es que no es que me lo crea. A ver, yo soy de acuerdo que es muy magufo y que lo que queráis, sí, ¿eh? Pero no hay que tentar a la suerte. Pero no hay que tentar a la suerte y ni mucho menos cuando hay casos documentados. O sea, no es una fantasía. Hay personas que han desaparecido. No sé si en la piedra. Bueno, es tan fácil como ver si hay un rubellón, ¿no? Y sí, si hay rubellón, pasamos. Claro. Vamos a ir al coche y ahora debatimos, nos damos unos cuantos palos entre nosotros y a ver quién. Paramos un momento y ahora os lo comentamos. Vale, hemos parado un momento. ¿Y qué pasa, Antonio? A ver, que he ido a orinar, no pasa nada. Y he visto como una linterna pasando por a mi izquierda. Vale. Os he preguntado si habéis sido vosotros. No. Clarísimo, perro allá. Y puede ser perro en la... O puede ser perro en el... Vale, en el refugio... En el refugio que rebota como el niño ha rebotado. Pero el niño me ha venido de ahí, ¿eh? Y ahora es un perro segurísimo. Te comento, en el no sé si en el refugio, pero cuando hemos llegado a las 3... ¿Sí? ¿Había perro? Acuérdate que había un grupo que llevaba perros. Podría ser que estuviera en el refugio. Podría ser. Ahora se ha escuchado un... No, pero esto es un... Ah, vale. Este es de Antonio, la cremallera. Hoy va a ser el programa por excelencia de los... ¿Qué pasa? Bueno, vamos a parar, va, que paramos un momento. Momento feliz de la noche. Sí, vamos a parar. No nos podemos despegar ni un momento de... No, y vamos a intentar cenar un poco. ¿De quién? Y... Despegar, no nos podemos despegar de nosotros, tío. Ya. Tenemos que estar a la guay, tío. ¿Un golpe? No. Ha sido, ¿eh? Sí, he hecho... Vale. Pues esto va a ser así toda la noche. ¿Eh? Si es que... Bueno, paramos un momento y ahora os comentamos. Bueno, pues son las 10:30 de la noche. Hemos cenado ya, hemos cenado dentro del coche, un poco caliente ya con tranquilidad. Y ahora nos disponemos a caminar en la oscuridad total y absoluta alrededor del lago para las personas que lo conozcan. Estamos rodeando el lago, estamos andando con mucho cuidado sobre todo. Y hemos escuchado un poco audios en referencia a lo que hemos explicado antes de las leyendas. Y bueno, para poder informarnos sobre todo nosotros mejor, y no sé si deberíamos de rectificar que, por ejemplo, una de las leyendas que se explicaba era la de los disparos del agua de durante la guerra civil. Y es que al parecer la historia cuenta que hubo una muerte aquí en La Musara, perdón, de una persona que tenía que ser ajusticiada mediante pues esto de... Sí, está teniendo problemas, Antonio. Es súper borroso, ¿sí? A ver, puede ser, ¿eh? Ahora no, pero hay momentos que se ve súper... Sí, se va. Sí, sí. Ahora se ve bien. Sí, no te preocupes, no te preocupes. La niebla, que comenta Antonio que la grabación está siendo complicada. Cuidado, ¿eh? Bueno, os comentaba que, al parecer, durante la guerra civil... No, a la derecha, no queréis ir ahí. Pero no, que subir. Ah, vale. ¿A dónde queréis? Pero cuidado. Bueno, os comento que estamos caminando un poco sin saber hacia dónde vamos, en fila también para... No, tranquilo, ya verás. Aquí a la derecha no podemos venir, se puede. Sí, pero tenemos muchísimo cuidado, ¿eh? Pues aquí también. Sí, yo no me fiaría porque todo lo que sea subir, ya sabéis que aquí... Bueno, Pedro, estamos subiendo, Pedro va abriendo camino por aquí, por un sitio un poco desconocido. Vale, no te preocupes. Comentaba que durante la guerra civil, al parecer tenían que afusilar a alguien de aquí, de La Musara, y esta persona murió anteriormente. Bueno, perdonad, pero es que hay ramas y me están dando todas en la cara. Bueno, pues esta persona tenía que ser fusilada por, al parecer, como por la ley o por lo que, las locuras que había antes. Y aún así, a pesar de que había muerto, como digamos que no había sido ajusticiada, pues el régimen decidió desenterrarla y fusilarla. Entonces llegó aquí el pelotón, a La Musara, y desenterró, pero cayó la niebla. Esta niebla tan tremenda que nos encierra ahora mismo. Y a la hora de desenterrar, pues... se ve que se equivocaron y afusilaron a la que al parecer era... ¡Ostras! Espera, que se me ha enganchado el cable. Ahora, a la que al parecer era una bruja de la época, dando con ello la maldición de... una de las maldiciones de La Musara. El otro comentario que hacíamos al respecto de un vídeo lo hemos escuchado en el programa del Joaquín, del señor... No, y chicos que ahí... Sí, se enganchan, zarzas. Del compañero Joaquín Abenza, al que mandamos un saludo enorme, un gran profesional del sector. Ahí hay caída, ¿eh? Espera. ¿Quién tiene el móvil encendido? Yo lo tengo. Bueno, pues en el programa de Joaquín Abenza hemos escuchado un testimonio de una persona que grabó, al parecer, unas sombras... con unas luminarias muy similares a lo que hemos visto nosotros hoy. Pero no hemos podido ver el vídeo. Estas son las aclaraciones que quería hacer con respecto... Viene gente, sí. Creo que tendríamos que ir al coche. Vamos para el coche. Viene gente. Viene gente o acabamos de escuchar un jolgorio tremendo. Pues... O está matando a alguien, como dice Antonio, haciendo broma. No, venía gente o se oye gente del rancho. Porque nos vean siempre. Sí. Porque, y... bueno, vos también lo decías, ¿no? Antes, a veces es peor el que viene y ve a alguien por aquí, ¿no? Claro. Que no el que está aquí, realmente, investigando, mirando. Porque claro. Siempre me sale la palabra. Exactamente. ¿No? No. Por ahí. Nos acabamos de perder. ¿Os dais cuenta? No. Sí es... Es por aquí, lo que pasa es que hay sombra, mira, enfoca. Enfoca con la linterna grande. Ah, no. Sí, ¿no? No. Cuidado, no te nos mates. No. Más para aquí. A ver. Enfoca bien. ¿Por aquí? Por aquí. Por el árbol este. Vale, sí, porque yo me he dado con la cabeza. Bueno, después de esta aclaración y que ahora estamos volviendo al coche porque hemos escuchado muchos gritos y no queremos tampoco ni que se asusten de que estemos aquí, ni nosotros asustarnos de que podamos encontrarnos a alguien inesperado, vamos a pasar otra vez, vamos a volver al coche. Hemos de decir que ya habíamos rodeado completamente lo que es la zona de construcciones y quería aclarar esto porque no me gustaría tampoco dar una información incorrecta. Bueno, que bueno, en algunas de las leyendas que aquí se explican. Bueno, ahora estamos grabando todo en vídeo. Antonio comenta que hay problemas, pero tienen que ser absolutamente normales por la casi se va a secar, por la bruma, por la niebla que hay tan grande, porque la humedad, yo creo que sí, muchos aspectos, y la grabación es nocturna y que la cámara tampoco es una maravilla, pues afecta. Sebas, ya hemos aclarado, he aclarado un poco, perdona que haya iniciado así en solitario, digamos, pero he aclarado un poco las historias que habíamos explicado antes. Bueno, vamos a... ¿Qué? Ya, es lo que iba a decir. A ver, sonaba lejos. No, estábamos en el refugio. El refugio va a ser un problema entre comillas, ¿eh? Sobre todo donde estábamos, sí. Porque se oía mucho más. Sí, sí, a ver, vamos a decir, hemos escuchado unas... Es que es allá atrás. Apagad las luces, están asustando con nosotros. Están haciendo una gincana o algo. No, esos son nuestras linternas. Ahora apagad. Apaga la luz. Pablo. ¿Qué? Eso parece que viene hasta dentro de la iglesia, pero es el refugio. Vamos allí. Venga, va. Y vemos el rebote de la luz y ya está. Me suena mucho a chavales. Hay una gincana, están... por decirlo así. No me gincana por la noche. Bueno, podría ser, ¿no? Es que son las 10 y media. Bueno, pues todo el mundo cree en estas cosas, claro. No, ¿eh? Evidentemente. A ver, aclarar. Y no me canso de aclararlo. Lo del refugio. El refugio es un refugio para montañeros y excursiones y demás. Y puede haber perfectamente un colegio o un grupo de amigos. Vale. Que... Yo te propongo una cosa. Sí. Vamos a refugio andando. Por la carretera. Está aquí al lado. Podríamos ir. Y salimos de dudas, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Preguntar allí? No, a ver, hola, ¿qué tal? Estamos paseando, volvemos, ya está. Punto. No sé. No, están viendo las luces, os digo que os están... Sí, pero es que si cerramos no vamos a hacer nada. Os digo que no hace falta bajar en el sentido... Pues vamos al coche. Estamos en el coche, los sonidos vienen del refugio. O sea, si queréis bajamos, pero no hay ninguna necesidad. Y además os digo que... Están subiendo. Vale, la gente... están cantando. La gente está subiendo y están cantando. Nos acabamos de encontrar, sí. Nos acabamos de encontrar ahora a un grupo de chavales... Que debe ser de excursión, a buscar, bueno, a andar por ahí. Andar por ahí. Supongo que todos sabéis un poco la historia. Sí, nos las han contado en el refugio. ¿Y ya habéis querido subir? Sí. Sí. No. Obligado por la puerta. Hay algunos que no, pero hay otros que sí. ¿Quién ha sido gracioso que ha dicho, no, vamos a subir? ¿Dónde está el monitor? A ver, ¿dónde está? Ven aquí. ¿Tanto ese? A ver, que no... sustos. Encima dando sustos. Sí. Bueno, hemos escuchado que había una gente aquí que estaba haciendo un trabajo de campo, de escuchar ruidos. Ajá. Y hemos dicho, vamos a darles la oportunidad de que vean a ver qué, vale. Qué es lo que hacen. No, o sea, no habéis venido aquí para asustarlos ni nada, simplemente para ver lo que hacíamos. No, qué va. Pues, ¿tú conoces las historias de misterio que corren por la Musara? ¿Has escuchado alguna vez alguna o no? No, he escuchado ninguna. Delante de los niños, no. Exacto. Pero Paula sí que sabe alguna. ¿Quién es Paula? Ella quiere a mí me van a explicar. O sí, ver. Ay, perdón. es que mi acento no es... No te preocupes. Es que yo, a ver, no sé ninguna historia que haya ocurrido aquí. Solo sé que existe... Claro, las típicas, supongo. ¿Y cuáles son las típicas que habéis escuchado? Ay, yo qué sé. Prefiero no contarla porque están ellas. No, sí, no, pero sí, sí, las hemos contado antes. Cuéntala. Yo qué sé, a ver. Oyen gritos. Alguien que pide ayuda, puede ser. Puede ser. Y no sé. Que había habitantes ahí, aquí y que ahora vienen chicos para captar ruidos, que para limpiar. Nosotros, ¿no? Claro, vienen sus fantasmitas. Bueno, pues son las 12 de la noche, habéis escuchado que ha llegado un grupo de niños. Una cosa, nos hemos quedado sin candil, pero bueno, es la noticia mala para nosotros. Y la curiosa es que ha llegado un grupo de niños, como habéis escuchado, hemos recortado partes y habéis escuchado otras, que venían pues como una especie de gincama, ¿no? Nos han dicho que el monitor, bueno, los monitores que le acompañaban pues venían a hacer una especie de juegos, pero los niños no han soportado el... ¿Cómo? ¿Qué? Tiene una inscripción, Ahora miramos, hemos visto algo en un árbol que tiene una inscripción. Algo colgado, ¿no? Una inscripción. Comentar esto, que los niños a la que han llegado al lugar han visto la oscuridad, la iglesia, nos han visto incluso a nosotros. Se han asustado y han preferido, todos querían jugar a un juego del silbido y se han asustado y han bajado. Uh-huh. Bueno, ha sido bonito, ¿no? Ha sido guay. Porque han estado ahí por Cookie al principio, todos ahí rodeando a Cookie, hasta los monitores, ¿no? También, que eran muy majos. No, más que nada porque como les he llevado al cementerio para explicar la historia y los monitores querían que los niños fuesen al cementerio para que se emocionasen un rato, pues claro, no, aprovechar el seguido para eso. La verdad es que han estado muy bien y Cookie, la fama que tiene ahora con estos programas que sale y eso. Pero curiosamente, hace días que hablábamos de que no teníamos testimonios en directo en un programa. Sí. Hoy casualmente hemos tenido dos. Y de estos dos testimonios que hemos tenido, que habéis escuchado, nos han salvado, entre muchas comillas, de situaciones en las que estábamos bastante tensos. Porque la primera ha sido... no sé ahora dónde estábamos en la primera vez. Al principio. O sea, al principio de todo, cuando estábamos por aquí. Hemos llegado, había la tensión de la oscuridad. Creo que estábamos en el cementerio, ¿es posible? No habíamos hecho casi nada. Sí, pero que estábamos con esa tensión y nos ha relajado saber que hay gente cerca. Sí. Eso siempre. Y después, Pablo, tú... Sí. Dices que estaba muy tranquilo en la zona que hemos ido. Yo, para nada, ¿eh? Tú estabas muy tranquilo, yo no. Sí, yo... sí. Y también. Yo pensaba de que ahí está pasando algo. Sí, luego he escuchado los gritos y he pensado... Por un momento he pensado, no ahí. Puede ser que sea tan claro, que no, tenga una sensación y que pase tal. Y cuando he escuchado que habéis dicho, niños, ¿qué tal? He pensado, pues vamos para allá, pero yo quiero volver. Claro, no, ahora vamos a volver. Lo que pasa es que, en cierta manera, los niños, esa tensión que yo ya digo que no la tenía en ese momento, ¿eh? O sea, en el resto sí, pero en ese momento no estaba tan nervioso como en otros sitios. Sin embargo, los niños nos han relajado mucho más porque, primero, nos han asustado por los gritos, pero luego hemos bajado para el coche, sobre todo por seguridad, de que no se nos lleven nada. Y estas conversaciones que hemos tenido graciosas con ellos, pues nos han relajado, ¿no? En cierta manera. Sí, ya te he dicho que para mí es una experiencia muy positiva, nos ha tranquilizado y es eso, que se les veía muy intranquilos, muy... bueno, con ganas de saber cosas, ¿no? Hacen rituales aquí y tal, los niños... Hay una futura satánica entre ellos porque ha dicho, pues yo diría que sí, que yo también nada. ¡Viva Satán! Pero bueno, comentar también que algunos de los niños, incluso los monitores, no han querido hablar, lógicamente, también delante de los niños, supongo que para no asustarlos más. Algunos niños conocían las leyendas de la piedra. De la piedra. Y me han dicho hasta el número a mí, ¿eh? ¿Sí? ¿Dónde está la piedra el número 6? Yo, sí. No lo sabemos. Sabían de la historia, imagina, pues se la contó yo aquí en el cementerio. Vale. De explicación, entonces. Sí. Como todo, tiene explicación. Exactamente. A ver, no es por nada, yo lo siento ahora por ellos. ¿Son ellos? No, luz. ¿Cómo? Ahí. Vamos a salir fuera. Destello blanco allí, sí, salimos fuera. ¿Cómo has dicho? Un destello blanco allí al fondo. Había entendido, un vestido blanco. Oye, no me dejéis el último porque no veo luz ahora yo. Me la ha robado el cookie. Bueno, parece que Pedro ha visto algo. Vamos a ver, estamos saliendo ahora de la zona de... También puede ser de cedido el coche, ¿eh? Sí, no, sí, sí. No, no, no, no. La verdad es que echamos muchísimo en falta el candil, ¿eh? Y de golpe se ha apagado, sí. Sin más. Sí, pero supongo que a lo mejor ya de tantas horas de usarlo, puede que falle ya la batería o algo. Ah, vale, o sea, de uso de las veces que lo hemos usado, sí, sí, no de hoy ser. Concretamente. No, puede ser que falle ya. Vale. Bueno. Yo os he propuesto ahora mismo subir al refugio. Pues yo creo que es mejor momento imposible. Pues Pedro, vamos para arriba. Sobre todo aquí, mucho cuidado, por favor. Las linternas. ¿No hay otra linterna? Sí, paramos la cámara de vídeo hasta el refugio, por lo menos, porque Antonio tiene que... Tenemos que ir todos muy atentos al suelo. Sobre todo porque son escalones también. Sí, y no es que haya precipicios por todos lados, que parece que esto sea el Super Mario Bros, ¿no? Y sobre todo mantengámonos, cuando lleguemos al refugio, alrededor del refugio. No muy separado del refugio, porque hay acantilados por todos lados. Exactamente. Recordad, todos juntos. Exacto. Pero vamos a preparar las linternas y si os parece, paramos. Y yo creo que mejor que incluso pare hasta la grabadora y ya hablemos desde arriba. Como quieras. Sí, si no pasa nada, pues paramos y... Porque así vamos con las manos desocupadas al máximo posible y... Y os lo comentamos. Si no, conectamos cuando ya estemos prácticamente arriba. Ahora os decimos algo. Bueno, finalmente he decidido que mejor, hemos decidido, perdón, grabar, vais a escuchar cómo vamos subiendo, porque yo creo que esto es un poco, en cierta manera, el espíritu de Solo Misterios. Lo que pretendemos es enseñaros en todo momento lo que va sucediendo. Antonio casi se cae, y eso que lleva la linterna más potente ahora mismo. Vamos en fila de a uno, prácticamente. ¿Ves? Todos resbalan. Menos, sí, yo tampoco. Por ahora. Y bueno, estamos subiendo hacia el refugio abandonado, donde hemos visto antes el monolito, las vistas y demás. ¡Ay! ¡Ay! ¿Te has hecho daño? ¡Ay! No, como para no seguir. ¿Sí? No, sí. Ah, vale. O sea, sí, pero no como para no seguir. No, para como... No. Sí, espera. Se me ha desmontado. Está muy mojado. Todo. Ah, se me ha desmontado hasta la grabadora. ¿Habéis escuchado? Sí, sí. ¿Habéis escuchado? Cuidado. La caída en directo. Un momento. Faltaba, porque siempre lo he dicho, vais a escucharla. Llegó. Yo casi me mato una vez, acordado. Falto yo, ¿no? Por resbalarme. Tiene que estar por aquí ya. Este, ¿no? Sí, está ahí adelante, lo que pasa no se ve. No me dejéis último que me vuelvo a caer. Bueno, no sé si se grabará, si dejaremos en directo lo que acaba de pasar. Nada. Pero me acabo de caer. Es aquí. Me acabo de caer. Más de 130 kilos. Con las rodillas y con todo lo que he podido caerme. Y que... Era un momento esperado ya en Solo Misterios. Mi caída, pues ya la hemos tenido. ¿Es eso, no? Tienes que subir un poco más. ¿Me ha tocado alguien? Mira, la sombra. Vale. ¿No hay sombra ahí? Sí, está ahí. Sí, está ahí. Hemos llegado, perdonad que ahora esté ahogado, pero es que entre que me he caído y que la subida... Hemos llegado medio sanos y salvos. Y Sebas, aquí es donde tú querías estar, sobre todo. Sí, porque quería que lo viera Pedro. Sí. Lo que pasa... ¿Habéis escuchado? Perdona, Pedro. No, o sea, habéis escuchado la reacción de Pedro, que es la primera vez que lo ve. Ah, ¿qué vale, ha pasado? Vale. Es que es brutal. O sea, ¿qué es esto? Esto es el antiguo refugio. Y está aquí. Y lo que ves, ves, si te puedo... No, enfocado no se puede llegar claro, a ver nada. No se ve nada. Pero ¿ves ese filo? Sí. Todo ese filo es terraplén. O sea, es caída libre, es corte. Hostia. Es corte absoluto, o sea, y no hay vallado. Por eso decimos que tenemos que estar siempre cerca del... De lo que es el edificio, porque de día sabemos que era ancho, pero tampoco es cuestión de... y por zonas peligrosas. O sea, esto tiene un acantilado tremendo. Hostia, no, es que es una sensación muy... Hostia, es que es increíble. O sea, de noche, con la niebla. Esto, eso, para amantes del misterio, para zumbaos. Sí, para las dos cosas. Sí. Mira, precisamente contigo hablábamos en Los Misterios Nos Miran hace pocos días, creo que fue en la segunda edición, del videojuego Silent Hill y de cómo ese videojuego nosotros lo habíamos llegado a extrapolar de alguna manera a la vida real en la visita que hicimos, sobre todo, por ejemplo, a Marmellar. Justo. Aquí es, tenemos el videojuego encima. Esto es peor que el videojuego, de verdad. Es que antes estaba pensando, de que me voy a poner a jugar al Silent Hill, porque si puedo aguantar esto, lo otro si puedo aguantar... No, ¿qué es esto? Ahí hay un monolito al fondo. Y ahí hay un mapa, y a partir de aquí es el... A partir de aquí no me tiro el palante. No. ¿Es donde acabas de recoger? Sí, sí. Ya, aquí puedes grabar, Antonio, si quieres. Sebas, perdona que te haya cortado, pero es que me ha gustado la reacción de sí. Pedro, sorprendido ante algo que no había visto de nada. Yo quería venir, pero no me gusta nada esto, ¿eh? ¿No? No. ¿Por qué te pasa? No, porque no vemos nada de nada. Aquí ya es absoluto y estamos en la parte más alta. Y es más peligroso. Sí. En todos los sentidos, ¿eh? No en un sentido que nos vayamos a caer, sino que, bueno, ya me he caído, o sea. Pero puede ser un resbalón en cualquier sitio y... Sí, además, fíjate, mira. Antonio, ¿puedes apuntar al suelo? Mira, mira, es que está lleno de agua. Pues yo creo que hemos subido. Sí. Y... No, y bueno, era para que lo viera Pedro. Sí. Aquí decía hacer algo especial, lo que pasa con tanta niebla, ¿no? Además, cuando hemos subido, tanta niebla. No. O sea, sí que había mucha porque no veíamos nada, pero ya la niebla está aquí. O sea, no es, es algo que nos envuelve todo el rato. Exacto. Y no, aquí, hay mucho descampado en la parte de atrás y no me gusta. Aquí esa yo zona. Tengo la sensación, sí, que no he tenido ningún otro sitio de que no estamos solos. Aquí. Por primera vez, desde que estamos en la Musara. O sea, sensaciones. ¿Qué? Ahí va. Pedro por ahí. Dice que entremos. Por aquí, por ahí. Ah, era por ahí. Y es la primera vez que estoy. O sea, tengo recelo, como dices, sí, de que tengo la sensación de que no estamos solos. Y no me refiero, no sé si a algo espiritual, sino, no sé, esa sensación que se tiene. Es una zona alejada todo. Sí. Pero yo creo que incluso es porque se ven los postes, el monolito y ciertas cosas que hace que de algún modo parezca que haya sombras, ¿no? Sí, no, a ver, aquí dentro estoy tranquilo, ¿eh? Sí, dentro del refugio. Dentro del refugio. Es que por eso se llamará refugio. Porque da tranquilidad. Pasa que ya te digo, cuando salgamos, la parte que me he ido ya antes solo, empieza a decir, bueno, ya lo escuchaste después, digo, sigo andando, cada vez aparecen más cosas, digo, me voy para atrás, que ha sido cuando me he ido para atrás ya. No, yo creo que igualmente aquí, mira qué ráfagas de aire más. Sí, aquí se nota. Iba a decir extrañas, pero no es extraño que en la montaña haya ráfagas. Abajo estamos más protegidos del viento, no pasa, porque está rodeado de montañas, subiendo un poco, que es aquí, es la zona más alta. Sí. Yo quiero decir que estamos grabando bastantes partes de vídeo para que la gente lo pueda ver. Y en fotografías también, en fotografías diurnas, porque lamentablemente no hemos podido traer la cámara de fotos de calidad. Y hacemos las fotos como podemos, básicamente. Pero que bueno, que la gente que busque información sobre la Musara y verá exactamente los sitios donde estamos. ¿Qué? A ver, si me pongo a ser en plan rollo loco de estos de los misterios y tal, si yo fuese una persona que vive en aquí cerca, se va a buscar setas, desaparece, pero desaparece en una dimensión parecida a esta, ¿dónde me iría? ¿Al refugio? No. ¿Por? Yo creo que no, porque lo más conocido aquí es la iglesia. Estoy completamente seguro que si nos ponemos en ese magufismo de que existe de verdad una realidad paralela, ¿qué pasa? Viento, ha sido viento. Y las personas desaparecidas, yo creo que aquí no sube nadie. O sea, creo, entre comillas, que no sube nadie. Donde va todo el mundo, seguro, es en la iglesia. La iglesia, el lago, porque ahí se inician todos los senderos. Aquí acaba un sendero. Estamos aquí en el refugio, como hemos dicho antes, vamos cambiando de manos esta grabadora, ¿no? Y, oye, ¿han entendido una cosa, Pablo? Cuando estás hablando con esto, estás más tranquilo. No sé por qué, como estás retransmitiendo y todo lo demás están mirando. Sí. Ahora mismo nos está comiendo la niebla totalmente. O sea, yo estoy viendo a través de las ventanas que hay en... Sí, yo también. Por eso he venido. Una luz azul. Sí. Pero son. Tiene azulejos, ahí. Son azulejos, de sí. Si queréis, o bajamos y que Pablo se recupere un poco. No te quieres sentar aquí un momento. No, no. Te quieres quedar aquí. Ha sido la cámara, creo. Foto. Sí, sí. Así, ¿te quieres quedar aquí solo y nos vamos? No. No, porque aquí no, porque el camión antes de día nos hemos liado para volver, sí, imagínate. Y yo me he caído, o sea, si tuviéramos que bajar, no. Claro, a ver si hay una puerta infrarroja. Hemos salido por esa puerta, ¿verdad? De aquí atrás. No, no, creo que hay salto, ¿eh? Esto es caída. Hemos entrado por aquí. O sea, ahí hay lado, ¿no? Ah, vamos a salir por detrás. No. Por aquí. No iría por detrás, pero... No, no, hacemos así y ya está. Sí, sí. Claro. ¿Os ha explicado alguna vez el fantasma de Corto Piso? No. El fantasma de Corto Piso es un fantasma muy famoso en Japón. Lo sabía. Que solo aparece en la cuarta planta. Sí. En la cuarta planta, la gente que tiene un piso, ¿vale? Gran pues. Terror, las historias japonesas, tío. Pues en. Gente se supone que ve desde su balcón o su ventana que da a la calle, ve a una señora que viene desde la lejanía flotando en el aire hacia la ventana o el balcón. Y ese es el fantasma del cuarto piso. Y solo pasa en la cuarta planta. Bueno, ahora mismo aquí yo veo nada, sí, de fondo. Literalmente. No me ha gustado subir, ¿eh? ¿No? No, yo me quería subir aquí, pero... ¿Qué? No sé, es que tanta... No, ya te he dicho que tengo más fobia. Uy, cuidado. A las explanadas. Sí, es que esto es un sitio... Pero nos ha pasado... No te me mates, ¿eh? No, no. Tanto ahora como antes, cuando hemos venido de día, es un sitio que nos ha impresionado mucho. Sí. Y no sé... Estamos bajando. Sí, como siempre me dejan el último. Esto es. Ya. Y sin luz. Y sin luz. Uff, es aquí, ¿eh? Sí, sí, sí, es aquí donde. No, yo me caí un poco. Ya, pero. Bueno, como veis, tenemos dificultades para bajar. Pero pues, sobre todo porque queremos ir con cuidado, no queremos hacer daño. Que tenemos que ir a trabajar el lunes. Yo me acabo de pillar la mano con una zarza de estas. Camino fácil por aquí. ¿Estás bien, Seba? Sí. Sí. Bueno, ahora esto ya es rollo. Sorprendentemente, sí. Estoy muy tranquilo aquí. Caminar a oscuras por la Marmellada, no sé, porque ahora me viene Marmellada y el otro día Marmellada era la Musara. Porque es muy reciente. Sí. En la Musara no sé, no me está dando tanto miedo como me imaginaba. Cuidado, ¿eh? Sí, que aquí es la caída. ¿Paso yo? Bueno, a mí la verdad, Pablo tiene parte de razón, pero esto ya me supera a Belchite y todo, ¿eh? Nos ha pasado antes, no sé si al ir o al volver. Al volver que ha sido... Ah, sí, ya estamos aquí, vale. Que se nos ha hecho muy corto, sí, a volver antes. Ahora se ha hecho muy largo. Yo te comentaba antes que, a ver, evidentemente, en la primera salida se oye una barbaridad ahora, ¿eh? La primera salida, Belchite, fue impresionante. Sin duda, yo creo que la segunda, por excelencia, fue Marmellar. Sí, sí. Y quizás esos dos grandes impactos nos han curtido un poco en no tener tantísimos miedos, que yo creo que los estamos teniendo, y tantos sustos, y ser un poco más expeditivos, ¿no? Y no estar tan magufos en ese sentido, sí, ¿no? Pero... Pero ahora en serio. Sin duda, el sitio peor, con diferencia, es este. Sí, sí, sí, sí. Porque una sombra que no se va más de un metro, una niebla, perros, ahora se escuchan perros, búhos, niños, que da igual, eran físicos, pero... Pero yo te digo una cosa, ahora imagínate este viaje... Sí. Sin las dos intervenciones que hemos tenido de gente. Uf. Es que al principio nos ha costado arrancar. Claro, es que esa sensación, incluso hemos tenido momentos de sustos grandes, ¿eh? En el coche y en sitios que no sé ni si estábamos grabando, pero que nos hemos asustado, vaya. Como ha dicho Antonio antes cuando ha ido al baño, pues esos sustos nos los han nos los han quitado las dos visitas que hemos tenido. Sin duda, ¿eh? Y yo creo que eso hubiera ido increciendo de una manera, perdón, que te he desenfocado, de una manera que no nos imaginamos. Yo creo, ¿eh? Sí, pues ahora, ¿qué os parece? ¿Qué tendríamos que hacer? No, no, es sin cascos, perdona. Ah, vale. Sí, que tiene acople. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué creéis? ¿Hemos ido a la iglesia? ¿Hemos ido arriba? Yo votaría por poner la grabadora, hacer unas cuantas grabaciones. ¿En la iglesia? ¿Preguntando? Sí. ¿En la, ¿o no? Sin preguntar. ¿Cementerio? Pero aquí tenemos un problema. Y eso se lo he comentado yo a Sebas antes, fuera de grabación. Que donde pongamos la grabadora nos tenemos que quedar. Sí, sí, o sí, por sí. lo menos dejarlas, pero estar fuera del coche. No la ponemos en el cementerio. Nos y nos venimos el coche. Aquí. Pero nos tenemos que quedar fuera. Porque hay muchos niños y mucha gente. Si nos metemos en el coche y gritan. Jugando o se asustan. No sabremos si claro, escucharemos un grito y nos vamos a alucinar. Entonces, las podemos poner, yo las pondría las dos en el cementerio. El problema que veo es que si no nos metemos en el coche, vamos a estar hablando y vamos. No importa, da igual. No, da igual. Y sí, y nuestras voces las comprendemos. Y yo haría eso, dejarlas en el cementerio, aunque hablemos, que sabemos todos que hablamos mucho, hablamos bajito. De manera que sepamos que esas voces susurrantes somos nosotros y si entra algo lo sabremos. Intentamos tener un control y yo las dejaría primero las dos en el cementerio porque tengo obsesión por ese cementerio, no sé por qué, no me lo preguntéis. Y luego, si queréis, dentro de la iglesia también una en cada habitación, por ejemplo, y en cementerio juntas. ¿En la habitación de la mano? En la de la mano y en la otra. Recuerdo que tres. Ah, tú, Antonio tiene la suya. Pues las tres en el cementerio, o sea, primero sí que las pondría juntas en el cementerio, aunque sean diferentes partes. Sí. Y luego también juntas dentro de la iglesia. ¿Las tenemos en el coche? ¿Cómo? ¿La grabadora? Las tenemos a mano todas. ¿Sí? Pues vamos, si os parece, vamos ya. Vamos a ir a colocarlas y así escuchamos. Ha caído otra vez la niebla, ¿eh? Sí, sí, sí. De manera... Ya es la costumbre, ¿no? Sí. Aquí yo creo... Es que vivir aquí... A ver, ahora estamos en una época de invierno. Sí. Pero dicen también que en agosto... hemos escuchado antes un programa de radio. En agosto hacía niebla también. Igual. No. Aquí dicen que la niebla es... De hecho, yo cuando... He hablado con compañeros y con gente de que íbamos a hacer este programa y que íbamos a venir aquí. Primero, todos me han avisado de dos cosas. Yo, mira. ¿Me está haciendo daño? ¿Qué? Una luz al fondo. ¿No la veis? Apaga las luces. No. Puede ser que haya sido un avión. Perdonad, ¿eh? Efecto óptico. Sí, puede ser que haya sido el estroboscópico de un avión, que lo haya visto al fondo y no. ¿Yo qué hago? ¿Me está alentando? No, me dolía el brazo ahora, ¿eh? Como si alguien me lo estuviera apretando. Pasadas, bueno, no, perdón, son menos cuarto. No sé por qué he dicho yo antes que eran las 12. Empieza a llover otra vez. Sí. Y vamos a hacer. Nos hemos separado en dos grupos. Por un lado, Antonio y Pedro están dentro de la iglesia. Que ya no me han hecho caso porque les hemos dicho. ¿El qué? ¿En el walkie habéis picado el botón o algo? No. No. Pues ha hecho un ruido solo. Ten cuidado donde tocas. Por. Cambio y corto. Bueno, que si no, no paramos de hablar. Bueno, ahora mismo las situaciones. Pablo y yo en el cementerio, ¿no? Sí. Y mirando el MF, lo hemos dejado para nosotros. Sí. Ocasión especial, ¿no? Y bueno, yo me río porque ya... Así que... Y claro, ahora mismo... Sí, ha venido la... Ahora sí que hay niebla. Niebla total. Más que nunca. Nah, es que ya es continuo esto, ¿eh? Y... Estamos hablando muy fuerte, ¿no? Sí. Vamos a bajar el volumen porque Pedro y... Bueno, decía que Antonio y Pedro ya no se han hecho caso porque han apagado la luz. O al menos, si enfocas hacia abajo la luz, no se ve luz. Que no se vea, claro. Como siempre, van a la suya. Sí, decíamos que nos hemos separado en dos grupos. Antonio y Pedro se han metido dentro de la iglesia, en teoría, a grabar o a hacer preguntas también. Nosotros estamos fuera, en el cementerio. También a oscuras, solo con una linterna y grabando con esta grabadora. Ellos llevan dos y la cámara de vídeo. Y tenemos el EMF en la entrada. Yo creo que tanto ellos como nosotros, nosotros seguro lo estamos viendo alejado. Ellos creo que no, ¿eh? ¿No? No, porque están... No están enfocando a la puerta. Es bueno, difícil. No pasa nada. Estamos como a unos 5 o 6 metros del EMF en una zona que sabemos que... ¿Qué es eso? Ellos. ¿Seguro? Sí, seguro. Ha salido de ahí. Sí, seguro, Pablo. Vale, es que claro, me ha parecido verlo del revés. No, ha salido de allá. Bueno, adentro, porque también. Ya te he dicho que no tendrían que apagar la luz y encenderla. Porque crea esto. Porque si hago así... Y vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿vale? ¿Empiezas tú? Bueno, hacemos las típicas preguntas de si hay alguien aquí ya está, ¿vale? Sí. ¿Hay alguien aquí? La tengo apagada. ¿Cómo sabe esto? ¿Habéis escuchado? ¿Me oyes? Sí, ¿y tú a mí? Que digo que he dejado la luz encendida, ¿vale? ¿Por qué? Prendéis la luz y Pablo se piensa que es otra cosa y nos estamos confundiendo. Dejadlos encendidas y sabemos que estáis yendo un momento. Vale, yo te comento, he apagado la luz y la tenemos apagada hace un rato. Encender la Vale. Bueno, ya lo siento por las palabrotas, ¿eh? Sí, da igual. Y si no, no me hacen caso. Eso se corta, además. Tampoco nos van a hacer caso igual. O pones un pi, ¿no?, de fondo, sí, el típico clásico. Vale, ahora que estamos tú y yo. Sí. Te quería comentar una cosa, le vamos a quitar un poco el encanto a todo esto. Sí. El otro día estuve leyendo en páginas web. ¿Dónde? Ahora sí que han encendido la luz. Vale, pues es que la luz de, vale, de Antonio se ve desde arriba. Sí, le llamamos la de Batman. Sí, porque se ve en las nubes. Mira, parece que sea. Es increíble, ¿eh? Es una iluminación, o sea, yo creo que abarca, y no exagero, 50 o 60 metros de lejanía, ¿eh? Y es pequeña, ¿eh? Sí. Bueno, pues lo que decía, vamos a quitar un poco el encanto. Sí. Entre tú y yo, ¿eh? Sí. No quiero que lo escuchen los demás. Estaba entrando en varias páginas web donde hacen reportajes sobre la Musara, ¿no? Sí. El pueblo maldito. Y bueno, que ya sabemos que lo que pasó la otra vez, en teoría, es real. Si sí. La persona esta dice que ha perdido a su amigo y le ha venido ejército y todo, no es normal. No, a ver, eso es un caso documentado, eso es un caso real. Otra cosa es el motivo por el que ha desaparecido. Pero que es absolutamente real, vamos. Sí, vale. Pues entran en estas páginas y algunas de estas tienen comentarios. Sí. Vale, porque yo soy webmaster y me fijo mucho en esas cosas. Sí. Mucha gente ha entrado, y ahora te lo digo porque hemos tenido una niña aquí. Sí, ¿eh? Que nos ha dicho. Claro, me sabe mal esto. No, porque, no, pero todo lo que se pueda decir. No, no. En los comentarios había mucha gente que sí, que decía, ¡ay, qué guay, ¿no?, cómo lo habéis hecho el documental y tal! Pero yo viendo estas flores y tal, lo estamos pasando mal. Pero hay muchos comentarios que decían que, por favor, dejad de explicar historias, porque la Musara, y alguno decía, oye, que yo he ido a otros pueblos así y sí que dan miedo y tienen historias y macabras y demás, pero la Musara es un pueblo bonito. Sí. Y no tiene nada de malo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que le han metido la leyenda que sí, que se mezcla con cosas reales, que sí pueden pasar, es que no lo sabemos, ¿no? Y ha venido la niña, una niña del grupo, que nos está, no sé si está grabado esto. Y si no, lo buscaremos, no te preocupes. Vale, es que no sé, porque claro, estabais moviendo, sí, si no. Mucho caos, sí. Yo no tenía ninguna grabadora que me ha dicho. Eutrubata. Bueno, en catalán, ¿no? Dice, ¿habéis encontrado a Joana o algo así? Claro, yo digo, es una expresión en catalán. Yo soy catalán, claro. Y digo, no entiendo, ¿no? Y le he dicho, ¿quién es Joan? O Joana, no sé qué me ha dicho, me parece que era una mujer. Y dice, no, era mi abuela que estaba enterrada aquí. Ay, que murió aquí y tal. Ostras. Y claro, yo le he dicho, no, pero no te preocupes. Le he dicho, no te preocupes, porque si está, pues no creo que esté por aquí ambulando y nada. Digo, no, me lo ha dicho de una manera que le he dicho, no, ay, perdón. Le he dicho, no, no, no te creas lo que te digan. Claro. Vale, tu abuela, sí. Y le dice, me ha dicho, era buena gente y tal. Yo, pues si tu abuela era buena gente, estará con quien tenga que estar, ¿no? Sí. Pero, pues, no sé. Que en cierta manera. Perdón. Sí, nos echan la bronca porque... Es que soy yo. Nos echan la bronca hasta en comentarios, ¿eh? Eso que lo dices, de que sí, no nos callamos ni bajo el agua. Pero bueno, también es que realmente, esto lo quiero aclarar, que la gente muchas veces quizás no lo sabe, pero los tiempos que nosotros hacemos minutos o que decimos vamos hasta 10 minutos de silencio, casi siempre los cumplimos. Lo que pasa que luego en la posedición del audio, para que no estén 10 minutos y las programas duren 3 o 5 horas, se cortan y se dejan los momentos más o interesantes o que puedan o que creamos que hay algo, porque no, nosotros nunca ni confirmamos ni desmentimos, solo mostramos lo que hay, pero que en ese sentido hay cortes. Te quería comentar que Ana, es increíble, ¿no?, la iluminación que hay, porque Antonio ha dejado aparecer la linterna quieta desde dentro, sí, y sale con una luz así, sí, sí, señalando todo. Es, La pena es imposible fotografiarlo, pero parece que haya un halo de luz, de energía, ¿no? Sí, como una película igual. Sí. Bueno, a lo que tú te referías es que, en cierta manera, y en esto sin querer, pues, o queriendo, nos incluimos nosotros, los que hacemos ya no solo misterios, sino los programas de misterios en general, que sin querer manchamos un poco, en cierta manera, lo que es la imagen de pueblos así, que hayan tenido un momento de sufrimiento, pero que en realidad, pues, aquí hay personas que seguramente... O bueno, de hecho, hay personas enterradas por todo, por los que nos rodean, a las que de verdad respetamos mucho y que por eso estamos aquí tranquilos, sin querer hacer preguntas, tampoco querer molestar. Ni Y que tú, o sea, te vienes a referir que sin quererlo esto en muchas ocasiones mancha la propia historia del pueblo, ¿no? Como podría ser el caso de Belchite, que se conozca más incluso por el misterio que no por la guerra, ¿no? Sí, pero Belchite, la diferencia es que hubo una guerra brutal. Sí, claro. Ahí, y pues que sí que se haya. Sí, ¿eh? Sí, hay impregnación de sonidos de la guerra y todo eso. Pero en cambio este sí que da miedo porque, jolín, es que esta niebla es que acojona, ¿no? Así siendo simple. Y porque tiene muchas leyendas. Han apagado la luz, han vuelto a encender. Sí. Te quería decir una cosa. Me parece muy interesante lo que estamos hablando, pero sí, ¿por qué no vamos un poco más al final y hacemos unas preguntitas en voz baja? Bueno, las podemos hacer. ¿Eh? Que tú últimamente estás inspirado. Sí. No, pero sí que, que realmente, en cierta manera... este pueblo tiene muchas leyendas, pero yo corroboro, y eso sí que es verdad, que si la gente, y lo decimos de muchos sitios, pero especialmente este, es espectacular. Eso es un sitio que yo creo que la gente debe de enfocar la entrada. Me ha parecido ver. Pregúntale si se ha asomado. ¿Os habéis asomado a la entrada? Pues se lleva la mano, ¿eh? No, ¿por? No, yo he visto, juraría que... Nada, que nos ha parecido ver algo. Cambio y corto. Juraría que he visto... Tengo la luz enfocando para la puerta y he pasado por delante. Entonces sería eso. Vale. Gracias. Me ha parecido ver como si alguien se moviera y eso. Vale. De momento el MF, nada. Nada, perfecto. O sea que es una prueba irrefutable esto porque no hay nada alrededor. Aquí es el sitio perfecto. No hay antenas, no hay nada. Solo nosotros. No que sepamos, claro que... Bueno, sí. Pero bueno, que en principio no tiene pinta, nuestro MF, que siempre digo lo mismo, barato y sencillo, no marca nada. Y bueno, sí, yo creo que este es un pueblo sin duda que la gente debe de visitar con buenos ojos, sobre todo que se olviden de las leyendas, de las historias que nosotros mismos estamos explicando hoy, incluso de nuestro programa, de todos los que hayan escuchado, y vengan a visitarlo como algo limpio, como algo puro, porque de verdad la imagen del lago, que no es un lago, pero es un pequeño estanque, ¿no? Las vistas que tiene que tener cuando no haya niebla tienen que ser de lo más espectacular. O sea, quiero decir, que vengan con pureza. Y bueno, si quieren venir a investigar también, sobre todo que vengan de día, porque no pase esto. Mira, vamos a hacer una cosa. Hacemos las preguntas. Yo tengo muy buen rollo ahora mismo. No quiero molestar. O sea, haré preguntas básicas en catalán, pero antes diremos qué significa, porque si estas niñas ya nos han pedido, ¿podéis hablar? O sea, han dicho, ¿podéis hablar en catalán? Tiene mucha pinta de que las personas que viven aquí hablan mucho el catalán. ¿Esto por qué pasa? Pues no lo sé. Se ha empezado a alterar el walkie. ¿Pero esto por qué lo hace? Vamos al cementerio, ¿vale? Aviso. Sí. A ver. Chicos, recogemos grabadores y salimos, ¿vale? Curioso. Danos 2 minutos, por favor. Vale, nosotros lo recogemos ya, No hemos preguntado, ya hemos estado hablando de cosas. Os esperamos ya para hacer las preguntas aquí, ¿vale? Vale. Vamos todos aquí. Vamos a preguntar primero cómo ha ido la experiencia dentro de la iglesia. Antonio, Pedro, ¿qué creéis? Un poco provocativa, siguiendo el estilo de Cookie, y a ver qué resultado tenemos. Vale. Pedro, sensaciones. ¿Habéis estado dentro de la iglesia? ¿Hemos estado un montón nosotros? ¿Que no nos caíamos ni bajo el agua? Pues nada, la verdad es que poca cosa. Mejor que cuando has entrado la primera vez. Sí, mucho mejor. Aún escalofrío y demás, pero no como antes. ¿Parece que los niños se lo hayan llevado todo o el qué? Totalmente, ¿eh? Totalmente. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar las grabadoras encima de unas piedras y vamos a preguntar y lo que sea. Vamos a... Seguramente iremos haciendo preguntas y lo que... Mira, Pedro la va a dejar y ahora escuchamos. Bueno, estamos aquí los cuatro y queremos saber si hay alguien aquí con nosotros. Bueno, estem aquí tots quatre, com veieu, i volem saber si hi ha algú aquí amb nosaltres. Yo. Mi estómago. Espera. Voy a coger el MF y lo voy a traer. No. Perfecto ahí. ¿Sí? Claro, porque estamos lejos con los... Es más, si me dejáis estamos entrar... lejos de... Sí, pregunta, móvil y todo. Vale. Aquí, como podéis ver, un poco a las afueras del cementerio hay una luz verde. ¿Puedes cogerla? Aquí, con pots veure, a la puerta del cementiri hi ha una llum verda. ¿Pots agafarla? ¿Qué? ¿Qué enfoque? Hostia, sí, tanto. Me he encegado. Puede ser un bicho, ¿eh? Tiene pinta de bicho. Sí, pero bueno, que se espante. Uy. ¿Se oyen pasos? No. Bueno, pasos que pueden ser... Es que la de Antonio es la que nos quita... Esta hace bruma. Me he encegado yo como un gilipollas, tío. No estamos de acuerdo. ¿Y si no pueden salir del cementerio? ¿Qué? ¿No? Pero para coger la luz. Pues que vayan a las luces rojas. Espera, ¿cómo se llama el hombre este? ¿Enrique? Enrique Martínez. Vale. ¿Conocéis a Enrique Martínez? ¿Conoceu a Enrique Martínez? ¿Enrique Martínez? He visto una luz roja. Por todos lados. ¿Te has visto una luz roja? Ahí, muy fina, muy fina, muy pequeña. Bueno, yo tenía problemas en la vista, ¿eh? Vale. De la mierda. ¿Eh? ¿Estabas mirando las luces rojas? No, estaba mirando allí. Porque te puedo hacer doble efecto. No, estaba mirando allí. No estoy tan bien como estaba antes. Yo tampoco. Lo siento, la pregunta ha sido un poco bestia, sí. Uy. Ah, no, soy Antonio, coño. Que al girarte has hecho luz detrás. ¿Ves esa luz que se ve? A lo mejor me refleja la capa, ¿no? El MF ha hecho un pico. Sí. Yo he visto la luz al lado, pero al lado un poco más alejado, o sea, sí, en el árbol. Sí, sí, verde. ¿A que sí? Al lado, verde. Totalmente. Joder, macho, yo nunca lo veo. La totalmente. Bien, o sea, ¿has sido? Espera. ¿Pero detrás? Ahí. No, que va, yo lo he visto al lado del MF, pues yo y por eso ahí. He hecho un pico. Yo he visto allí. Oye. ¿Qué? Tocar aquí, tío. Es el aire, es que no está jodiendo. No, son las hojas, las ramas. Pues mal sitio, ¿eh? Va a hacer esto. Yo creo que sí. Pues cambiamos. A ver, hay una lápida aquí. Hay una lápida aquí que pone familia. Sí, pero yo esas no quiero, tío. Me siento como. Sobre todo enfocado solo porque yo no quiero pisar las flores, tío. A ver, tampoco queremos molestarlos. Simplemente saber si están para. Como para, esas para, no para, sabemos de quién es. Para hablar con ellos. Claro, pues yo sé si se pueden sentir molestos y tampoco. Pero una cosa, yo ahora salía cuando acabemos esto. ¿Qué? Cogería la lavadora, nos meteríamos en el coche a escuchar. Pues venga, aunque si sea Cuki o yo con los cascos, si queréis, vamos ya, pues pararía ya. Antes de que necesito sea mucho parar. Rato. Sí, un vale, y luego, sí, y si hemos echado, no, aparte estamos... que realmente me duele el rodillo. Vale, sí, pues va. Sí, dejamos cada uno la suya. Entonces, cojo mi grabadora. Coméntalo, ¿no? Hombre, tú tienes el ordenador. Hemos terminado un poco antes de lo esperado porque de golpe la sensación ha empezado a cambiar y hemos visto una especie de pico en el MF que no sabemos si ha sido un pico como tal, pero la sensación ha ido cambiando poco a poco y yo creo que si, incluso sin querer, ¿qué? Pasa que nos estamos acercando, ¿eh? Sí. Yo creo que la sensación ha cambiado un poco, ¿no, Sebas? De la tranquilidad que teníamos a sí, las preguntas. Sí. Han empezado como a no gustarles. Por decir un ejemplo de magufismo de si hubiera alguien, ¿no? Así venir Pedro Vallespín y cambiarlo todo. Sí, pero no sé. Yo creo que el MF, si no es muy claro, no tenemos que hacerle mucho caso. Exacto, no, no. Pero bueno. O sea, cuando estábamos con la grabadora y tieso al lado, hacía picos rojos amarillos enseguida. Exacto. O sea, ni se veía el transcurso, ¿no? Medio. Esa sería la gracia, ¿verdad? Sí, la gracia sería de ver que pudiera hacer picos constantes, como nos ha hecho, por ejemplo, en sitios como la Casa Lila o sitios así, ¿no? También podríamos dejarlo aquí, ¿no? O sea, al coche y verlo desde allá. Hombre, si se ve. Sí, que se ve. Si lo veíamos desde ahí dentro. ¿Y por qué no le dejamos una grabadora? ¿Sí? ¿No? ¿O qué? No, porque luego va a ser mucho audio y demás. Bueno, pues venga, vamos al coche. Vamos a parar un rato porque vamos a descansar. Además, Sebas quiere escuchar algunos de los audios, si puede ser. Si quieres dejarla, por mí sí. Espera un momento, voy a parar. Pedro va a dejar, finalmente, dejamos una grabadora. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? O sea, me juraría que yo siempre lo pongo en hold, porque me suelo poner siempre en el bolsillo y demás. Y ahora no estaba. No, me he extrañado. Está tocándola. Sí, sí, la estoy buscando una para borrar. Bueno, eso que escucháis es Pedro, que está preparando la grabadora, porque la tiene bastante llena y se olvidan siempre de... No, joder, yo puedo grabar y lo dejo grabando. ¿Va a dejar la grabadora justo al lado del EMF? No, haciendo experiencia la grabadora, no, ¿no? No debe ir. ¿Se escucha un perro? No sé, Cookie estaba hablando. Ah, puede ser que me haya parecido. Bueno. Bueno, lo veremos claro si vamos al coche. Sí, algunos escucharemos lo que hemos grabado, otros miraremos. Sí. Y seguramente vamos a ir alejándonos a ver si se ve. Sí que se ve, ¿no? Sí, se ve el MF con claridad, aunque haya mucha niebla. Así que si vemos un pico rojo, vamos a ir disparados a por él. Claro. Pues venga, vamos al coche, vamos a descansar también un rato que... Tengo que sacar la nativa. Y ahora os seguimos contando. Bueno, estamos en el coche, estamos tomando un respiro, un descanso, y Pedro ahora va a ir a buscar el EMF y la grabadora que hemos dejado allí, y por eso le vamos a dar esta también para que vaya retransmitiendo cómo la va a buscar y cómo la trae. Pedro, vale. La grabadora, y así nos comentas el momento. Suerte. De ir a buscarla y... ¿Dónde, tío? Venga, va. Suerte. Voy hacia... Salgo del coche, ellos se quedan dentro, yo me quedo fuera... Este va a ser mi aventura de hoy. Voy a intentar ir lo máximo posible sin luz. Que no se dé una mierda. Me acerco a la iglesia, veo la sombra de la iglesia. Eso da un mal rollo. Ahí está lo que es el cementerio. No veo nada. Ya está. Estoy llegando a lo que es el MF. Y la grabadora. Que he dejado antes. Voy a recoger mi grabadora. El MF, que no se ha movido. Bueno, no nos hemos dado cuenta de ello. Voy de espaldas al coche, porque quiero estar viendo la iglesia y el cementerio todo el rato. No me fío ni un pelo. Por suerte les escucho reírse. Y ya está. Creo que es lo máximo que vamos a hacer hoy. Bueno, ahora Sebas y Pedro van a continuar dando sus paseos por el pueblo solo. Nosotros, Antonio y yo, nos vamos a quedar un rato en el coche. Ya digo que ahora mismo no me encuentro muy bien para continuar, pero le vamos a pasar la grabadora a ellos para que lleven el peso del programa y los conductores y nos cuenten todo lo que viven. ¿Quieres recortar por aquí? Bueno, tú ya, por aquí se recorta, ¿no? A ver, antes ha habido una familia por aquí, cuando hemos venido a la tarde. Vamos a probar si de esta manera podemos recortar. No me gusta nadie por aquí, por eso. La parte detrás del lago, siempre vamos por la tarde, la parte delantera del lago. Está un poco de mal rollo, ¿eh? Sí, porque aquí, por eso íbamos por el otro lado antes. Estamos rodeando, bueno, antes rodeábamos el lago, ahora estamos yendo por el lado derecho del lago. Y vamos a ir por la parte de detrás de la iglesia, donde hay una casa. Queríamos ir a visitarlo y antes nos ha cortado el tema de los críos que iban con los monitores. Enseguida hemos vuelto para que la gente, para que no se asustaran, ¿no? ¿Un poco de frío? Bueno, no puedo hablar ahora mismo. Es que hace un frío y una niebla desamojada que no, pero ahora mismo no puedo hablar. Espérate, tengo la espalda. Joder, me cuesta mucho respirar y no es por caminar rápido, ¿eh? Estaba antes hablando. No. Tengo la espalda que la tengo cogida del frío. No puede ser también por el... ¿La niebla y por la altura? Por la altura. También, sí, claro. Sí, ¿no? La niebla, bueno, yo creo que después del día de hoy ya me voy a acostumbrar a la niebla totalmente, ¿eh? Porque la experiencia que hemos tenido con la niebla hoy es increíble. Y yo te digo una cosa. Sí. Como se rompa esta linterna, no tenemos más. Bueno, el móvil. Sí, claro. ¿Tú lo llevas? Sí. Porque sepas que no me gusta nada. Y he pedido a Pedro que hagamos un viajecito rápido por aquí. Y no tardemos mucho en volver. Porque. Intentemos otra vez no puedo, joder. Intentemos no dar muchas vueltas porque tampoco vemos más allá de 5 metros. No, pero a la izquierda hay muchos acantilados, cuidado. Es acantilado eso. Quedamos una sombra en el suelo, nos apartamos. Bueno, aquí vamos, señor Pedro Spin. Que también nos puede escuchar cada viernes en Radio Fobos. Es el Solo Wrestling Radio Show. Oigo voces, ¿eh? El suelo este es horrible. Oye. ¿Qué? Son gotas de agua. ¿Seguro? Sí. ¿Y aquí no me cae ni una? No, porque está en el árbol. Pero ha llovido tanto. Por lo visto sí. Bueno, yo no sé si estamos yendo por el mismo sitio antes, ¿eh? Yo tampoco. Estos son pinos, ¿no? De aquí delante. Sí. Tenía que ser a la izquierda, ¿no? En algún momento nos hemos tenido que pasar. Buah. Por aquí un poquito más y... Pero un poco, ¿eh? Bueno, pues ahora mismo el señor Pedro Espina y yo, Sebastián Martínez, estamos yendo en solitario por la parte de atrás. Una parte que no hemos registrado antes durante la tarde. Yo creo que nos hemos ido de camino, Cookie. Esto no era lo de antes. Pues igual, vamos a probar. No, pero no. No vayamos por bosques, porque esto ya es bosque, ¿eh? ¿Y qué? Mira, apunta abajo. ¿Qué es esto? ¿Suelo son piedras? Sí. No, vayamos por bosque, Cookie. ¿Por mira. Qué? ¿Por qué no? Sin nada. Porque nos puede salir un animal o algo, que no sabemos. Pues por aquí no hemos. Le hacemos un mismo. Pero que no hemos visitado este lado, no sabemos qué hay. Eso. Yo tengo luz, como no me sigues a mí, te vas a quedar oscura. Pues yo me vuelvo para atrás. ¿No ves por dónde? Claro. Bueno, pues nada, pues vámonos al bosque. Un día mataré a este hombre. Esto me pasa por ir con él, claro. ¿Tú piensas que es lo mismo de día que de noche? Hay más cosas. Apenas no estamos yendo, pero... Nada. Vale. Vámonos para atrás. Nos estamos yendo demasiado, Cookie. Después nos haremos volver, Cookie. No, nos ha pasado esta mañana, hazme caso. Es como mármol, ¿no? La piedra está rara. Sí. Vamos para atrás. Va. Las piedras tienen... Se supone que... Capturan... Vamos para atrás. Mucha energía. Sí, granito y eso, ¿no? Por eso. Esta. Bueno, voy a probar si nos escucharán desde aquí. ¿Nos escucháis? No, demasiado lejos. ¿Por qué? Sí, ya veo que sí. ¿Cómo? Vocaliza. Cuidado. Muy bien. Vámonos, Cookie. No, para atrás, Cookie. Cookie, te lo estoy diciendo que esta mañana nos hemos perdido por una tontería así, decir, ah, está chupado. Bueno, estamos volviendo. Habéis escuchado en tiempo real lo que es sufrir un poco estar al lado de este hombre que se me va por ahí. Tú serías capaz de irte por un bosque, ¿verdad? De noche. Hay gente que hace sí, estas... Yo quiero ir de noche por un bosque. En plan, vivo bolsón. Bueno, pero eso era en otras épocas, ¿no? Imaginarias. ¿Y qué? El bosque sigue siendo el mismo. No, por aquí no es, Cookie, ¿ves? Por ahí no lo es. Estoy diciendo. Por ahí. Sí, tiene por ahí. Vale, por ahí seguro que volvemos a algún lado. Sí, mira, las líneas estas las atravesamos, lo sí. cual es por ahí. Sí, sí, es verdad. ¿Lo ves? Pero ves, eso que ha pasado es lo que nos ha pasado esta mañana, allá arriba. Y hemos dicho, hostia. Cookie buscando en la prida, en la número 6. Se ha oído un ruido, pero me parece que es nada. Foca, porfa. Es que... ¿Desaparezcas tú? Sí, ¿no? Me estamos buscando... Se lo parece un... ¡Qué show! ¿Cómo está el coche cuando lo vamos? Sí, son capaces, ¿no? Bueno, hay que decir que los walkies funcionan perfectamente. Porque hemos caminado un buen rato, ¿eh? O sea... Bueno, sí, porque aquí la historia es que te vas lejos y... O sea, te vas no muy lejos y parece que estés muy lejos de okay. los lugares. Como estás curas, no ves y piensas de que es mucho más del tramo que estás haciendo. Piensas que el tramo es largo y en verdad el tramo es muy corto. Sí. Cuidado con las piedras. Creo que digo voces. Mira, ese es el coche, la luz esa. Ahí hay luces, mira. ¿No? ¿He visto una luz? Sí. Sería raro que estuviese tan cerca la luz porque está el lago en medio. Mira ahí. ¿Qué hace la luz ahí? Habla con ellos, a ver, ¿quieres que apaguen luz? ¿Tenéis luz encendida en el coche? El móvil. Dile que lo tape. Apágalo un momento, tápalo. Sí. Vale. Ok, perfecto. Pues, joder. Es que a ver, ¿cuál ha sido el error? ¿Cuál ha sido el error? Hemos querido hacer... ¿Qué dices? ¿Cerca del coche? No, estamos al otro lado del lago, con la luz, fijaros. Os voy a poner el retrovisor. Es que nos hemos liado por el camino y no sé si repetirlo, que Cookie, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo. ¿Aquí arriba? Pues yo decía de cerca porque he sentido voces. No, gente no. Tampoco estamos hablando muy alto, ¿eh? Te pregunto si estaba ahí cerca. Ah, pero diles que había en el cementerio hemos escuchado también una voz. Ah, sí, que en el cementerio hemos escuchado voces que venían de... Posiblemente del refugio. Pedro se ha parado un momento, ¿eh? Es un banco, ¿eh? Bueno, ahora estamos caminando por el frío de la Musara nuevamente en una zona donde al parecer Sebas y Pedro han decidido que es un buen sitio para hacer algo que a mí personalmente ya sabéis que no me acaba de convencer, que es lo de la Ouija. No porque en sí crea que pueda pasar algo, que también, sino porque ya hace tiempo que cada vez desconfío más en ella como algo real. Yo también, pero vamos a probar. Venga. Y es que como soy aficionado a la Ouija, claro. Es decir, que me disculpéis, pero acabo de salir del coche y tengo un pasmo de frío tremendo. Sí. Y bueno, ahora hemos encontrado un banco que parece... Una pregunta, ¿queréis poner grabado el... Sí, sí. Todas. Una cosa voy a comentar, ¿vale? Sí. No sé si lo sabéis, pero cuando se suelen grabar psicofonía cerca del agua... Sí, lo decía Cookie. Se obtienen más, sí. más resultados, ¿vale? Sí. Estamos al lado del lago, ¿eh? Dicen que es, estamos al lado del lago. Y la coges tú después, ¿vale, Pablo? No, esta se queda en mano. Es conductora del día. Y las piedras y el agua. Eso es lo que dicen. Y aquí hay piedras y agua. Pero piedras muy raras, ¿eh? He visto una especie de maules raros en el sitio donde hemos ido. Espera. Podemos decir que van a hacer una ouija en esta ocasión tan solo Sebas y Pedro. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Máster? El máster lo tengo yo, ahora lo doy. Antonio va a grabar la ouija y yo en cierta manera la voy a retransmitir como si fuera un partido de fútbol. Bueno, que sepáis. Yo no lo tengo. Lo tenías tú, no estaría. Pero a lo mejor al. Sí, pues ahora vas a ir tú al coche. No, me la da a mí. Vale, aquí está el MF. Tenemos todos los aparatos, la grabadora de Pedro encendida. Esta va a quedar. Antonio, ¿la tuya está encendida? No. ¿La tienes aquí? Sí, la pone también a grabar. Y la mía en este caso, que va a estar. Haciendo ruido, Pablo. Sí, no os preocupéis, no os preocupéis. Ahora todo. ¿Por qué? Es una posición muy cómoda, yo creo que la más cómoda que hemos tenido, pero es que aquí hace frío y tener el dedo quieto pues va a ser un poco difícil. Sí. Voy a decir que son aproximadamente... Uy. Ponte esto en el otro. La una de la madrugada, ¿no llega? Aquí tienes el móvil conectado. Espera, puede ser que sea el mío, pero no voy a desconectarlo, puedo quitar. Está marcando picos rojos, seguramente sea... No tiene conexión, o sea, tiene cobertura nada más. A ver, ¿me alejo? ¿Se marca? Un poco, no, soy yo, es el móvil mío. ¿Sí? ¿Quieres que quite? Puedo quitar el 3G si quieres. No, no es mi teléfono. Ha hecho picos, pero puede ser, que ha sido por... Ponte ese y calientas de ese, pero nada. Bueno. ¿Qué pasa cuando envía señal para recibir? Puede ser. Bueno, pues son prácticamente la una de la madrugada. Yo grabo lo que es la ouija solo, ¿vale? Sí, Antonio está grabando la ouija. Pedro y Sebas se apoderan. ¿Detrás? ¿Sí, esos ruidos? Esos como pasos y ruidos. Sí. ¿Un poco atrás? Yo lo escucho ahí. ¿Puede ser? No, yo ahí detrás. No, ha sido por el retumbe. Sí, yo creo que ha sido la madre. Hostia. Tu palo un poco por ahí, mira. Es que la mía no llega lejos. Ha sido ahí, donde yo estoy enfocando. Pues a lo mejor ha sido por el retumbe, yo lo escuché. Sí, yo no, no. Yo he puesto el cartón, pues era el cartón. Sí, creo que era el cartón, Cookie. Yo dije, te iba a decir, creo que es el cartón. Yo... Ya, vamos a una rápida. Bueno, ibas a empezar la ouija y se han escuchado una especie de pasos que dices que puede ser el cartón. Ya lo cogí yo. Deja que quede para aquí. No, tengo yo. Perdonad por mi estado de gripe. Bueno, Sebas y Pedro ponen el dedo encima del máster, la niebla está cayendo. ¡Oh! Sí, la linterna vuelve a hacer ráfagas exactamente igual que el día del piso y no es la misma linterna, No es la misma linterna para nada. Bueno, Kuki. Está haciendo ráfagas. Es que hoy paso de tata de Antonio, tío. Yo no he escuchado nada ahora. Mira, a ver si has escuchado el aviso de que es la una. ¿Preguntamos? Es Antonio con la boca, ¿verdad? Ha hecho un trago, ¿no? Tragando saliva, tío. Ah, le mareas tú. Hola, ¿hay alguien con nosotros? Bueno, pues... Parece que sí, porque hay ráfagas de luz. Sí, hay ráfagas de luz, de linterna. Ahora tú mejor. Y cada vez con más intensidad. Mueve la pieza de madera de la tabla para indicarnos tu nombre. Tengo una extraña sensación de como si la herida de la pierna me sangrara. Y no es de sangre, la típica herida de roce. Y luego miro y no hay nada, me ha pasado antes. La linterna está completamente loca. El máster empieza a moverse. Sí, pero este movimiento sí. Ahora no. Es que es cómoda, pero es difícil también. Comento que se desenfoca, la cámara. Sí. Bueno, Koki, ¿cómo quieres hacer esto? A ver, ¿me sigues? La estáis moviendo vosotros, es ¿no? Es difícil, ¿eh? Si se mueve porque... Para mover la que están comentando Pedro y Sebas que la ouija, al tener humedad, es un... La nuestra es de plástico y el máster es de madera. la humedad está haciendo, en cierta manera, que no pueda prácticamente moverse el máster. Entonces, en cualquier caso, si se moviera, si se moviera sería más por algo extraño que por... ¿La estáis moviendo nosotros? Yo no, mira. Me jodas. Bueno, pues el máster se está moviendo. Se está moviendo hacia... Hemos cambiado la ouija. Es la compleja, la que nunca utilizamos, que tiene muchísimos verbos, muchísimas palabras. Entonces no sabría... Yo desde aquí no soy capaz de leer las palabras que utiliza. Así que os pido que me vayáis cantando si queréis. Parece que mal no lo... Hemos hecho una pregunta y pone, parece que mal no lo hagas. O sea... Ojo, la linterna está a punto de apagarse. O sea, está haciendo ráfagas pues fuertes. No lo hagas, ha cambiado la luz. Sí. O sea, que hemos preguntado si Cookie se tiene que quedar solo y de hecho no lo hagas. Vale, pues no lo vamos a hacer. ¿Te pasó lo mismo a ti? Espera, perdón. ¿Qué linterna es? La mía, la buena. Ah, o sea, sí, sí. Es la... No digo, porque si es la mía, hace esas ráfagas, pero... Estaba muy difícil, oye. Vale, ¿no? Sí. ¿Os va bien ahí? Está haciendo ráfagas constantemente. La linterna, lo de las linternas nos pasó el otro día. Y hoy también. Y cada vez que hace ráfagas, se mueve. Espérate un momento, ¿se ha puesto el zoom solo esto o qué, tío? Está terrible. La ouija no tiene fuerza. Parece que lo intente. ¿Lo estáis haciendo vosotros? Sí, sí, sí. Sí, sí, si sí, le dais sí. La vuelta y le ponéis la otra, ah, sí, que es más fácil. Mira, mira, mira, mira. La... No, soy yo, ¿eh? Ya, pero lo que me tiene curiosidad es la linterna. Sí, cómo... esa no ha fallado hoy, ¿no? No, no, esa linterna no ha fallado en ningún pilar, momento ¿eh? Y no ha fallado jamás. Y ha sido poner el máster y empezar a andar un poco y la linterna... Está fatal. ¿Una moneda? ¿Quieres hacer alguna moneda? Yo tengo una moneda. Yo también. Pero dale la están boca, intentando cambiar lo que es el máster de madera por una moneda. ¿Alguien tiene un euro? Yo no tengo tanto. Aquí mira, está. Pero ponlo por la cara. No, pero la piedra, cuidado que no se vaya a rayar. No, es que no. Esa piedra la ha cogido. La piedra la ha cogido de aquí. Ah, vale. Ponlo por la cara, ¿eh? No, no, por aquí no. La piedra no. Sí. Pon la moneda. No, la piedra. No, la piedra. Pedro comenta que lo de la linterna es alucinante, la macho. La piedra es de aquí y se pone la luz del todo. Le ha cogido una piedra de aquí y ahora va a utilizarla de máster porque la madera es incapaz de moverse. Venga. Y van a intentar mover la piedra, o sea que se mueva la piedra, como máster. Que recordemos que el máster es la pieza que marca, de algún modo, las palabras y todo lo que la ouija tiene que decir. Sí, perdonad. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Pico, vale, culpa mía. Picos rojos por culpa de mi móvil, que ha llegado, como habéis escuchado, un... Hoy me siento rechazable, ¿eh? No, es como si no quisiese. No, pero yo me siento como que no... Pues fuera tú. Pablo. ¿Qué? Quédate. No me encuentro bien para hacerla, de verdad. No, no, es que no. Bueno, si quieres la hago, pero... Por eso, porque a lo mejor al encontrarte tú más... Sí. Tú el cargo. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora me voy a poner yo. Recordad que la última vez que yo la hice pasó lo de la edición de sonido que se distorsionaba. Pico. Puede ser el móvil. Porque están hablando en el grupo. Pues déjalo aparte. Se están pasando mejor ellos que nosotros. Sí, están hablando en el grupo que tenemos privado de WhatsApps. Ahí. Yo toma la linterna y la grabadora y no sé, te lo he dado todo. ¿El móvil lo guardo? Sí, sí, es por los picos. Venga, va. Me voy a poner yo. No se levantará esto, ¿no? Bueno, ahora mismo tengo yo la grabadora. Y van a empezar la sesión de la ouija. Pablo y Pedro Espín. Pablo está abuelete ya. No, pero nada, si vemos que contigo no funciona, nos vamos. Espera. Aquí ya termina la sesión de la ouija, hoy sin éxito, aunque después escucharemos las grabaciones porque nunca se sabe, puede salir cualquier cosa. Y eso que me estaba al lado del agua, Que según lo que nos ha comentado, ¿sí? Sí, sí, o sea, eso del móvil seguro. Comentamos que al lado del agua siempre ayuda, ¿no? A estas. A que aumente un poco. Sí. O sea, me gustan mucho estas ouijas que no pasa nada, porque dan más valor a las que sí pasan, sí. Como la semana pasada. Sí. Bueno, pues Pablo, si te parece cortamos y ahora seguimos en el coche ya para despedirnos. O a ver qué hacemos, ¿eh? Vale, pues me parece que hacer con Antonio así, a menos que Cookie se vaya solo. Eso es lo que queremos, ¿sabes? Si lo convencemos a que se quede un rato solo o cómo. A ver, lo montamos y todo y... Porque digo, para Antonio así puede dormir. Exacto. Ah, pues, hasta ahora. Bueno, son las 3 de la madrugada y desde hace ya un buen rato hemos decidido salir de la Musara finalmente, porque así nos lo ha indicado la Ouija y además así ha habido una sensación extraña al terminar la misma que nos ha hecho marcharnos de allí prácticamente a la carrera. Sebas, ¿qué ha pasado? Nos hemos empezado a sentir mal todos, bueno, mal, con prisa, ¿no? Sí. Y hemos decidido irnos. Hasta el punto de que hemos tenido que parar una área de servicio ahora mismo para ordenar las cosas porque las hemos dejado como hemos podido dentro del maletero. Y no sé, ha sido muy extraño. Hasta Cookie ha decidido también que quería marcharse. Todo ha empezado, que ahora lo explicará él, cuando la Ouija, que en ese momento no nos lo hemos tomado en serio, pero ha dicho que no debería quedarse solo. La ha aconsejado la Ouija. Sí. De hecho, bueno, vamos a ir terminando. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este... tu viaje? Porque este es el que más esperanza tenías tú de aquí. De momento no sabemos si ha entrado algo por las grabaciones, pero a nivel de terror yo creo que ha sido el más espectacular, porque bueno, no se veía nada en todo momento. Estamos como decía Pedro, es verdad, en otro sitio, ¿no? En otra dimensión. Y menos mal que hemos tenido un par de relajaciones cuando ha venido la gente. Pero realmente es que ha sido aterrador, total. O sea, yo le pondría un 9 a esta, porque quizá Marmellar tuvo otras cosas, pero están a nivel de no sé, de agobio, de lo que más hemos percibido. No, desde luego que sí, sin duda. Además, esto que dices de que nos hemos tenido que ir a la carrera prácticamente, no se puede asociar al cansancio y demás, digo yo, ¿eh? Porque estábamos bastante frescos, estábamos cansados y con sueño, pero frescos. Y ha sido todo de golpe, ha sido terminar la Ouija, recoger las cosas y no sé si en cierta manera vernos a oscuras, porque el candil ya no funcionaba, vernos a oscuras en la totalidad, como que nos hemos sentido que allí ya sobrábamos, ¿no? Que hemos comentado que nuestra sensación era de que el mismo pueblo, por decirlo de alguna manera, nos estaba diciendo que bueno, que hasta aquí ya estaba bien, pero que a partir de aquí que mejor que nos marcháramos, ¿no? Una cosa así, ¿se va? Sí, es un resumen de lo que ha sucedido al final, sí. Pero de verdad que si alguien quiere aventurarse, eso que decían de la niebla maligna existe aquí. Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, Sebas, como siempre. A vosotros. Vamos a comentar, Pedro Vallespín, tu experiencia aquí. Yo la verdad no sé si me ha asustado más que la Ouija dijese que no hiciéramos lo de que yo me quedase solo, o me ha alegrado para no tener que hacerlo. Sí, antes de ahondar en este tema, coméntame tus experiencias y esto lo dejamos para el final un momento, si te parece. La verdad es que me ha encantado, o sea, ha sido brutal. Las sensaciones que tienen aquí no las he tenido en ningún otro sitio. Hay dos momentazos que de verdad que uno me he encontrado fatal, pero muy mal, que de verdad está muy mareado de golpe y se me ha ido casi el momento. Y luego el momento cuando se desde la iglesia, tiene una euforia encima, como de victoria y de, no sé, de algo, que es que de verdad no sé cómo me puede haber venido esa sensación de golpe. Claro. No sé, y ha sido entre las luces y eso y todo, ha sido casi completo. Sí, la pena es que tú en cierta manera no has podido verlo de día y ver lo grande que es el sitio. O sea, es lo que te comentábamos, ahora hemos parado nosotros un momento a hablar y a recoger las cosas, y yo te comentaba que el sitio, tú has visto la cercanía, aparte de la niebla, te impedía ver más allá, nunca mejor dicho, no has podido ver lo grandioso, o sea, lo grande realmente del sitio donde has estado, donde un bosque te rodeaba, donde los acantilados estaban cortados, los Peñasagat, ¿no?, que se dice aquí, donde estábamos en el sitio más perdido que hemos estado sin duda hasta ahora. Si es que ha habido algún momento, en mi data ha habido dos, uno en el momento de la Ouija y otro cuando nos hemos puesto espalda contra espalda, sí, que tiene la sensación de que estamos nosotros perdidos en el rincón más remoto de la civilización, ahí solos o acompañados por algo. Era una sensación muy rara. Mira que a 200 metros estaba el refugio, pero no, era una sensación súper rara. Claro, y yo, a lo mejor era mi sensación porque yo lo veía como más cerrado, como si no hubiese nada más delante, por la niebla. Y vosotros aún lo podéis haber visto a lo grande y haber visto que era mucho más. Pero bueno, mi sensación era esa, la sensación era de un aislamiento total. Pero... Y bueno, para acabar con lo que comentábamos antes, de que la Ouija en cierta manera ha dicho que lo mejor, lo más recomendable es que no te quedaras solo, las pocas cosas que ha dicho, porque en realidad no ha dicho nada. Te iba a decir es que lo que me ha hecho más efecto el hecho de que alegrarme de no hacerla o de preocuparme por no hacerla era de que lo único que ha hecho al moverse la Ouija es a decir eso. Sí, sí, totalmente. Yo, claro, te quería comentar que realmente la Ouija ha dicho esto, pero que nosotros, tanto nosotros como tú personalmente, es el único sitio que no teníamos nada claro en absoluto que te fueras a quedar, y que yo creo que realmente, aunque la Ouija no lo hubiera dicho, no estoy seguro de que te hubieses llegado a quedar solo. La verdad es que sí. Si cualquiera de vosotros hubiese dicho no es buena idea, yo me hubiese aferrado a ese comentario para decir no es verdad, es verdad. No me quedo solo. La verdad es que me lo pensaba y aquí sí que me daba mucho mal rollo. Lo cual hace también, o sea, demostrar de que el sitio sin duda tiene algo, o sea, lo que sea, tiene esa magia, ¿no?, de misterio que le envuelve y que hasta hace que personas como tú, que yo te considero un valiente para hacer lo que haces, esa valentía se vea de cierta manera trastocada, ¿no? No, sino trastocada y reducida. O sea, esa la valentía que tú dices que no es tal, hoy no ha aparecido por ningún sitio, porque de verdad es que daba mucha impresión. O sea, la oscuridad total que había allí, no digo que me haya superado, pero me ha dejado bastante tocado. Pues yo creo que mejor conclusión que esa, Pedro. Muchísimas gracias, como siempre. No, no, gracias a vosotros, pues también pasé un buen rato. Bueno, y ahora vamos con el conductor del coche, Antonio. Experiencia en este sitio. Bueno, a ver. Yo tengo que, después de escuchar lo que han dicho, añadir una cosa. No sé si a vosotros ha pasado, pero ¿no habéis tenido la sensación de, aun estar en un sitio al aire libre, sí, estar como encerrado? Sí, sí. ¿Como claustrofobia? Sí, sí, sí. A ver, pues eso ha sido la sensación todo el rato. Esto viene perfecto a lo que decíamos antes, de que Pedro no ha tenido, o sea, aunque tenga esa sensación, no la puede comprender del todo, como quizás la habíamos vivido nosotros tres que hemos llegado primero, en ver que era todo absolutamente abierto, pero con una apertura que Sebas también lo comentaba, de que da miedo, porque bosques, o sea, todo abierto, ¿sabes? Normalmente cuando entramos en un edificio que no tiene techo, sí, los dos enseguida, o sea, entras y miras para arriba porque sabes que está el cielo o lo que sea. Cuando hemos entrado en el refugio de arriba, sí, en todo momento, si he mirado arriba he sido para ver qué había en el techo. Y cuando me doy cuenta que no había techo, me ha entrado una sensación muy rara de decir, no lo entiendo. Sí, sí, pues... Es exactamente eso, la sensación de la musara en sí, por lo menos la parte nocturna, es que estás encerrado, sí. Sí, y aparte, no he tenido miedo como en otros sitios, por ejemplo en Masmellar, que ahí tenía miedo. Sí. Aquí era la sensación de estar como encerrado, como que no podíamos salir de ahí. Y yo supongo que es por la niebla. Sí. Al no poder ver a 2 metros de ti, que a lo mejor si te separabas un poco nos veíamos, ha sido esa sensación. Pero... a ver, ¿cómo se dice? Me saco un lado positivo. Sí. Hemos aguantado ahí hasta que hemos podido. Sí, sí, hasta y que... a ver lo que sale en las grabaciones. Pues perfecto, Antonio, como siempre, muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¿Eh? Eso espero. Bueno, pues esperamos que os haya gustado esta nueva edición de Solo Misterio. Hemos de reconocer que lo hemos pasado realmente mal en esta, que ya imaginábamos que lo íbamos a pasar mal, pero que han habido momentos muy buenos y muy tensos, y que, como dice Seba, siempre que hacemos una va a ser difícil de superar, pero la próxima va a ser mucho más tranquila. Bueno, más tranquila por el lugar. Esperamos. O sea, no nos va a costar tanto la organización en ese sentido, porque es más cerca y un sitio con menos intríngulis que este. Pero, quién sabe, ya sabemos que allí donde vamos, no sé, pasan cosas raras. Hasta muy pronto.